En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Días tras uno de los huracanes que han azotado Estados Unidos, el Harvey apareció en una playa de Texas, una extraña criatura. Era como una inmensa oruga de varios metros de longitud, con dientes enormes y afilados. ¿Qué era, Manuel Carballal? ¿Qué era? Eso es lo que se preguntaba la autora de ese primer tuit que se convirtió en viral al tomar una serie de fotografías que durante varios días han recorrido todo el planeta, preguntándose qué demonios es esto, el monstruo que apareció varado en la playa. Bueno, pues parece que hoy hay una explicación. Una explicación que nos remonta, eso sí, a unos tiempos recientes en los cuales se identificó esa criatura por primera vez, pero no hace muchísimo tiempo tampoco, ¿no? No, en absoluto. Se trata de un documento que aparece por primera vez en 1956 y identificaría a una especie de criatura marina, una especie de anguila, cuyo nombre técnico es el Aplatopis chauliodus, también llamado tieso de dientes. Como todo el mundo sabe. Eso hay que, la verdad hay es que reducir tiene, el nombre. ¿Eh? Tiene un aspecto de lo más inquietante. Si te lo encuentras en una inmersión submarina, te puede dar un buen susto, desde luego. Pues luego ponemos esa imagen y ponemos otras muchas cosas con Almohadilla Rosa Vientos 20, que es nuestra etiqueta en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos 20, con la cual ya podéis participar si queréis. En el comienzo, además, que estamos todavía en el tercer fin de semana de esta nueva temporada, que es la temporada número 20, va a ser nuestra etiqueta especial. También tenemos una página oficial en Facebook y muchísimas otras cosas que os vamos contando a lo largo de este programa. Lo dicho, esto es Onda Cero. Este es el programa que os va a acompañar durante las próximas horas esta noche. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hay casas, edificios que sangran. Hoy os hablaremos en la tertulia Zona Cero de las casas sangrantes. También vamos a conocer varias noticias que han surgido últimamente sobre la existencia de personas en la India que despertaron tras un desmayo, que despertaron con algo extraño. Es un fenómeno que une sucesos extraños, creencias, capacidades mentales, religión. También conoceremos noticias respecto a la música, estudios recientes y científicos sobre el poder de la música. Uno más lo demuestra, afecta, dice, afecta y modela, y para bien, nuestra mente. Y esta canción está abriendo esta temporada, el sumario. Es en Doro, muchos lo preguntáis. Es en Doro quien canta, y Hoffnung es el título de la canción. En alemán traducido significa esperanza. Ella dice, gib mir Hoffnung, es decir, dame esperanza. Y eso es lo que queremos que vosotros nos deis y lo que intentamos daros a vosotros. Saludos de Bruno Carañosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Silvia Casasola en la codirección, a Sergio Monforte al frente de la realización técnica, Javier Sevillano en redacción y producción. Tenemos tertulia Zona Cero, como hemos dicho, ya habéis escuchado en el Carvellal, también está con nosotros Juan José Chetoro y Mado Martínez. También os vamos a contar esta noche la historia de la montaña de encuentros en la tercera fase, la llamada Montaña del Diablo. ¿Quién no ha visto esa imagen? ¿Quién no ha visto ese monte en alguna ocasión? Pues hoy lo sabremos todo sobre este lugar, que fue declarado Monumento Nacional en el año 1906 y será en Los Ecos del Pasado, por supuesto, con Laura Falcó Lara. También tendremos Mujeres con Historia, la protagonista esta noche, Carla Angolotti, protagonista real de Tiempos de Guerra. Y el futuro nos escribirá Javier de Sevillano, un futuro que tendrá y nos lo va a contar Cyborgs. Lo dicho, esto es La Rosa de los Vientos, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Manuel Carvellal, ahora mismo nos cuentas qué es esa criatura. Sin embargo, estaba viendo ahora mismo un nodo, el nodo del año 1964. Un nodo del año 1964 en donde aparece una serie de gente observando a un vidente. ¿Qué hacías tú en mitad de esa imagen? Porque en ese año no habías nacido, Manuel. Eso me Pero tú estás yo. Ahí, en Eso ese nodo del año yo. 1964. Pues no sé. Con el aspecto que tenías más o menos cuando tenías unos 20, 25 años. ¿Que eres un viajero en el tiempo? Sí, es que el otro día, y estaba haciendo autoestop, me metieron en un coche muy raro, un tipo con el pelo blanco que iba a toda pastilla, y de repente aparecí en el año 64. Se llamaba Doc, fíjate, ¿no? Doc. No, pero es que es verdad. Ahora mismo vamos a colocar en Twitter y ya está colocada, me dice Javier Sevillano. Esa imagen, el nodo de 1964, aparece, no uno que se parece a Manuel Carvellal, es que aparece Manuel Carvellal. Pues esto hay que decir que es un descubrimiento de Moisés Garrido, nuestro compañero Moisés Garrido, que se dedica a examinar con lupa documentos videográficos del misterio desde tiempos pretéritos. Tiene una afición que ya roza lo parafílico con el nodo y con estos documentos extraños. Y efectivamente su buen ojo es el que ha descubierto esas imágenes en un pequeño documental en el que un grupo de personas observaban a un vidente en Madrid, en el año 64, y ahí aparece un tipo muy extraño. ¿Qué estabas mirando? Observando fijamente al vidente. Bueno, sí, quiero pensar que sería, a lo mejor un pariente lejano, un ancestro. Igual estabas viendo a la hija de Salvador Dalí, ¿no? O la que dice que es la hija. La persona que lo ha asegurado, ha conseguido que según unos análisis en DDN, ha conseguido llegar hasta el final, no es la hija de Dalí. Sin embargo, tú no le has perdido la pista porque algo te olía mal en ella, ¿eh? Bueno, sí, en la historia. Pilar Abel es una vieja conocida. Lo estáis arreglando. Sí. El olor, la vieja. No tan vieja como para estar en el año 64 examinándola en Madrid. Pero es cierto que ya le seguíamos la pista hace tiempo porque esto además Mado lo sabe por experiencia propia. Yo tengo un archivo de videntes donde recojo cualquier información que sale de cualquier... Ya que lo has dicho, vamos a saludar al resto de la mesa. Me parece bien. Mado Martínez, Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Yo doy fe de que Manu tiene un archivo impresionante. Yo creo que es el archivo más impresionante de caza de este tipo de sujetos que existe en España. Silvia Casasola, ¿qué tal? Aquí estamos visualizando, digo, no sé si en la foto, si la amplío, digo, igual sale Franco y todo, pero no. Aún no había nacido, pero estaba Manuel Carvallel ya. Y Juanjo Sánchez Zorro, ¿qué tal? Hola, buenas. Muy buenas noches. Juanjo, que tú has visto la imagen esa del nodo. del año 1964. Juramos que Manuel Carballal no había nacido, pero en esa imagen es que tiene unos 25 años. Es él. A mí no me cabe duda. Lo único que ya le faltaría es que tuviera además un teléfono móvil en la mano o algo así. Sí, sería sí. Bueno, lo que no desafiante. Sabéis es que en realidad yo tengo un cuadro en mi casa, que es el que va envejeciendo, pero yo tengo muchos más años de los que aparento. O sea, que el tercer apellido es Grey, ¿no? Exactamente. A ver. No el de las sombras. Ya, ya. Pues bueno, esta mujer que ahora vuelve a los medios de comunicación y está acaparando mucha atención mediática, no solo en España, sino fuera de España, al presentarse como la hija de Salvador Dalí, además con una apuesta muy fuerte porque ya ha removido cielo y tierra y ha conseguido que se exhumen los restos del genial pintor para hacer una prueba de ADN cuyos resultados, como todos sabemos, han sido negativos. Según los resultados de ADN, ella no es la hija de Salvador Dalí. Y ahora además es muy interesante ver quién va a afrontar los gastos que ha generado todo este circo mediático, porque la Fundación Dalí ya se ha manifestado, se reserva el derecho de demandarla para que ella se haga cargo de esos gastos, que no son poca cosa, aunque ella se considera insolvente y dice que no va a pagar absolutamente nada. Pero ella como pitonisa no lo vio venir, ¿no? Que el ADN no era... No, y no será porque no presuma de tener capacidades para esto y para más. Eso porque... nos ha quedado claro. Y ha dicho, ha convencido a un juez, es que se han hecho unos análisis en ADN, que ella era la mujer de la hija de Salvador Dalí. Lo estamos fastidiando totalmente, ¿no? Ya la confundió hasta con Gala. No. Ella decía ser la hija. Bueno, esa información, esa noticia ha salido en todos los sitios, ese análisis, y que ella no era. Pero no sale esa segunda parte que ahora nos está contando y desvelando Manuel, que tenía un archivo, y ese archivo estaba... la historia de una vidente, y la historia de esa vidente era precisamente la supuesta hija de Salvador Dalí. Yasmín, así es como ella se anunciaba hace unos años en varios soportes digitales, en varias revistas de anuncios. Ella consultaba en Gerona y, aunque ha borrado o ha intentado borrar todo su rastro de esos anuncios, bueno, pues nosotros teníamos algunos ya archivados, y al parecer ella estuvo colaborando un tiempo en una televisión local de Gerona, en lo que le valía para incluir en el anuncio: Yasmín, vidente de nacimiento, reconocida en la televisión mundialmente. Mundialmente supongo que se refiere a Gerona. Bueno, como Gerona, está en el mundo, entonces en ese sentido... Claro. Que todo el mundo sabe que Gerona es el mundo. En el mundo de Girona. Que ya estaba el premio de la independencia, Manuel, entonces era en el mundo. Se anunciaba además con una serie de reclamos que no son muy familiares a los que seguimos el rastro de todo este tipo de profesionales. Decía: resuelvo todos tus problemas de pareja, de familia o personales. Tu negocio va mal, con mi ayuda tu negocio se levantará de inmediato, se quitan toda clase de maleficios. Esto es lo que más me gusta. Acierto al 100%. Bueno, claro, toda excepción tiene su regla, y supongo que lo del ADN es la excepción que confirma la regla, ¿no? En otro anuncio decía: se quitan toda clase de maleficios, necesitas recuperar a tu pareja, necesitas ayuda para hacer que tu negocio funcione, tienes problemas con alguna persona, quieres saber tu pasado, tu presente o tu futuro. Le faltó decir: hazte una prueba de ADN, ¿no? Bueno. No, pero luego es cierto, bueno, tú lo sabes mejor que yo, que muchas veces estos videntes utilizan la retórica de decir que ellos no adivinan para sí mismos, sino que adivinan siempre para los demás. Claro, lo que ocurre es que en su caso, Yasmín o Pilar, como es su nombre real, no es la primera vez que genera un revuelo mediático al intentar conseguir una gratificación económica, porque tengo aquí una noticia del año 2009, en la que Pilar Abel Martínez, la vidente Yasmín, demanda a Javier Cercas, pidiéndole además una suma bastante considerable, 700.000 euros pedía en concepto de daños y perjuicios, al asegurar que Cercas se había inspirado en ella para un personaje de su novela Soldados de Salamina, que luego fue llevada al cine, ¿no? Y ya en ese momento ella tuvo bastante presencia mediática al pedir una suma tan importante por considerar que el genial escritor se había inspirado en ella para uno de los personajes de su novela. En este caso también parece que sus capacidades extrasensoriales volvieron a fallar, ya es la segunda, porque evidentemente el juez no admitió a trámite la historia y se quedó en nada. Pero al menos hubo un intento. Pero aquí sí que lo admitió a trámite, claro. Y por eso se hicieron los análisis. Claro, eso es lo que es alucinante, ¿no? Es que lo que yo veo raro, que para que un juez acepte a trámite este tipo de cosas y sumar los restos de una persona tan mundialmente, él sí que es mundialmente conocido, tiene que tener ciertas pruebas, que creo que eran unas cartas o algo así, de la madre de ella, que había trabajado para Dalí, y que con eso pues tenían la supuesta opción de que podría ser la hija, pero claro, tiene que ser algo como muy claro, muy determinante para que luego lo admitan y que se sume el cadáver. Sí, a pesar de que la madre no ha dicho nada, porque la madre está en una residencia geriátrica, vive todavía, pero no ha hecho ninguna declaración al respecto. Ella se basó en el testimonio de una amiga. Y en esa coincidencia cronológica, que efectivamente que la madre estuvo trabajando en Cadaqués durante un tiempo, en una época en la que Dalí también estaba en esa población, ¿no? Y supongo que eso es lo que a ella le sirvió, como que cercas en Soldados de Salamina utilice un personaje de una vidente, pues que es algo que muy recurrente literariamente, y que ella se vio identificada, quizá por un exceso de autoestima, no lo sé. Pero, hombre, no como para pedir 700.000 euros de indemnización. Bueno, pues, incluso aunque se hubiese inspirado en ella. Claro, claro. Menuda historia. Todo el mundo ha oído hablar de esta mujer en los últimos tiempos a raíz de esa noticia. Esta mujer, Pilar, no era la hija de Dalí, pero hemos contado algo más que no estaba en las informaciones, que no estaba en las noticias, que no estaba en nada de lo que hemos leído, pero Manuel Carbellá la tenía fichada como vidente. En su momento se hizo pasar incluso por vidente. Insistimos, ha colocado de verdad, Manuel, 1964, la imagen del nodo. Eres tú, Manuel, eres tú. Pero es que en 1964 no habías nacido. Eso es lo alucinante. Pero bueno, que lo explique a alguien. De una vez por todas. Una psicoimagen. Sí, sí, pero bueno, de transcomunicación es que instrumental. O sea, no hay otro. Eres tú en 1964 cuando no habías nacido. Pero probablemente si yo estuviese en 1964 en Madrid, estaría observando detenidamente una vida. Eso es lo que llama la atención. Fíjate que curioso, el contexto es adecuado, ¿no? Sí, sí. Bueno. La próxima nos matarás de miedo, porque se puede morir de miedo, ¿verdad, Amado? Pues se puede morir de miedo o más bien de sugestión, ¿no? Porque vamos más allá de lo que sería morirse de un susto. Esto que planteamos esta noche sería morir de sugestión o muerte psicógena, como lo han llamado algunos. Y la verdad es que parece que hay casos muy anecdóticos, pero muy singulares dentro de la literatura médica y antropológica, que sugieren que se puede morir de miedo. E incluso hay casos y algunos experimentos crueles, entre comillas, pobrecitos animalitos, de que parece ser que hasta los animales son susceptibles al nocebo, que es el efecto contrario del efecto placebo, y llegan a morir por sugestión. Por ejemplo, en los años 70, el psicólogo estadounidense Robert Ader, pues cogió en su laboratorio y tenía un grupo de ratitas a las que alimentaba con sacarina. Y bueno, como a los roedores les gusta el dulce, pues ellas iban bebiéndose esa solución líquida con sacarina. Luego añadió una solución de ciclofosfamida, que lo que hacía era enfermar a las ratas. Les producía problemas intestinales, las debilitaba, las ponía mal. Y entonces lo que hizo fue dar un paso más allá y volver a darles solamente agua con sacarina. Pero claro, las ratas no se fiaban mucho y él incluso tenía que dárselo un poquito a la fuerza, ¿no? Se las daba en gotitas. Y parece que las ratas, se les había quedado un poco el tema ahí en su cerebro y se habían sugestionado de alguna manera y empezaron a presentar síntomas de inmunodeficiencia e algunas incluso llegaron a morir, ¿no? Que es lo más curioso, ¿no? Que hasta los animales parece que son susceptibles al efecto nocebo de muerte por sugestión. Lo que pasa es con los seres humanos, obviamente, nosotros no podemos hacer experimentos para ver si una persona se muere o no de su gestión, ¿no? Eso sería en contra del juramento hipocrático y totalmente, bueno, una bestialidad, ¿no? Y, bueno, hay algún caso curioso, cuanto menos, muy curioso, yo diría que casi espectacular, ¿no? Como el que recogió el doctor Meador en un libro que se titulaba Síntomas de origen desconocido. Y bueno, él recogió el caso de un colega suyo que tenía un paciente al que diagnosticaron de cáncer, le dieron 2 meses de vida, le dijeron que tenía metástasis y el hombre, a los 2 meses, según el periodo bueno, que le habían vaticinado, se murió. Pero cuando le hicieron la autopsia, descubrieron que se habían equivocado en el diagnóstico y que no tenía metástasis, que apenas tenía un par de nódulos que de ninguna manera tendrían que haberle llevado a la tumba, ¿no? Y lo que decía este médico es que, claro, la explicación que él daba en este libro, que está lleno de un montón de casos de este tipo, es que cuando tú crees que vas a morir y todo el mundo te dice que vas a morir, pues todo en tu cuerpo parece que se va a encarrerar hacia ese proceso y es posible que mueras, ¿no? Y hay más casos recogidos por la antropología, muy interesantes también, en un artículo que publicó Walter Cannon, el médico Walter Cannon, en un artículo que se titulaba Muerte por Vudú, muy interesante, porque aquí los médicos se daban la mano con los antropólogos, en el que, bueno, pues había pues personas... tribus en la literatura de viajeros que a lo mejor uno pues por su sistema de creencias, su religión, su culto tenía prohibido comer gallina, ¿no? Y a lo mejor iba un día y almorzaba en casa de un amigo y le decían que no, eso que estás comiendo no es gallina, ¿no? Y a la semana siguiente volvían a invitarle a almorzar y le decían, ten, tómate un plato de gallina. Y decía, no puedo tomarlo porque según su rango de edad tenía prohibido comer gallina, ¿no? Y decían, no, hombre, acá, pero ¿cómo no vas a comer gallina si el otro día te la comiste aquí en mi casa la semana pasada que te la puse sin que te dieras cuenta? Y esa persona entrar en pánico y en menos de 24 horas morir. Y también en otras tribus, mujeres entrar en recintos que no debían entrar sin darse cuenta, que eran recintos totalmente tabús y prohibidos para ella, y de repente darse cuenta de que estaban en ese lugar prohibido, totalmente prohibido para ellas, y en menos de 48 horas morirse, ¿no? Es muy curioso esa literatura de viajes y esos datos de la antropología que nos sugieren también que efectivamente uno puede llegar a morir de su gestión. Y lo del efecto placebo y el efecto nocebo, o cómo uno mejora o empeora un poco casi a voluntad, y las curas milagrosas, tiene también un efecto, un ejemplo espectacular en el caso que le pasó a otro médico, que este lo recogió Bruno Klopfer, que fue el creador del test de Rosas. Los psicólogos y los psiquiatras lo tienen muy presente este nombre, y esto le pasó a un colega de este famoso psicólogo. Y es que él tenía un amigo médico, el doctor Philip West, que tenía un paciente con linfosarcoma y lo trató con creovicén, que era una sustancia que en los años 50 se había lanzado al mercado como una especie de cura revolucionaria, ¿no? Y bueno, pues este paciente se enteró de que habían lanzado al mercado esa cura, ese creovicén, y le pidió a su médico, por favor, que se lo inyectara, ¿no? Y el hombre pues dijo, bueno, vamos a probar, vamos a inyectárselo, porque bueno, el hombre tenía un linfosarcoma con unos tumores del tamaño de naranjas, por lo visto. Y por lo visto se lo inyectó el viernes, y el lunes el doctor no salía de su asombro, porque al parecer los tumores se habían desvanecido. O sea, primero el hombre parece que mostraba una mejoría casi milagrosa, y luego pues al hacerle las pruebas vio que allí pues no estaban esos tumores, ¿no? ¿Qué pasa? Que esta sustancia, el creovicén, pues se mostró que no era efectiva de ninguna manera. Y entonces este hombre, este paciente, que estaba muy al tanto de las noticias, lo que hoy en día sería nosotros estar al tanto en Google todo el día viendo, ¿sabes?, qué es lo que te puedes tomar y qué es lo que nunca se debe hacer, pues se enteró de que no, que eso no tenía ningún efecto, y recayó. Y entonces su médico lo que hizo fue engañarle y decirle, bueno, no te preocupes porque ha salido otro lote que sí que es efectivo y te lo voy a inyectar. Le inyectó una solución salina de placebo, no tenía nada que ver con esa sustancia, y dice que de nuevo este hombre experimentó una mejoría casi milagrosa, entre comillas, ¿no? Y que, bueno, con las semanas vuelve a darse unas noticias definitivas que llegan a los medios de comunicación de que el creovicén no tenía ningún efecto curativo en el cáncer, y dice que este hombre se hundió y a los dos días se murió, ¿no? Y es uno de los ejemplos de muerte de sugestión que se toman como anecdóticos en la literatura médica. No está demostrado, pero pues parece que a veces la mente puede llegar a ser muy poderosa. Tanto como para eso, ¿verdad, Manuel? Porque tú has recopilado muchos casos en donde se demuestra efectivamente que se puede morir de miedo, que la sugestión ahí puede llegar tan arriba. De hecho, estaba comentando la muerte de la persona, algo, ¿no? Algo, Mado, y es cierto que yo, tanto en África como en algunos países de América Latina, sobre todo en Haití, he documentado que los brujos, los hechiceros, en el caso de Haití, los bokor, que son los brujos negros, digamos, igual que el ungán sería el brujo bueno, pues el bokor es el brujo malo, lo primero que hacen, tanto en América como en África, cuando quieren realizar un maleficio contra alguien, es comunicárselo, que sepa que se ha hecho ese maleficio, colocar el fetiche en la puerta de su cabaña, o que sepa que realmente se le ha realizado esa brujería, porque la sugestión, el efecto nocebo, como bien decía Amado, es precisamente el primer paso hacia un proceso autodestructivo de sugestión que puede realmente llegar a generar una enfermedad, una obsesión, una angustia. Pero es que realmente el miedo con mayúsculas, puede llegar a ser tremendo. Yo no sé si vosotros recordáis el momento en el que hayáis pasado más miedo en vuestra vida, un momento de pánico, de terror real en el que sientes cómo te tiembla la mandíbula, la sudoración en las manos, un dolor físico en el pecho. Hay momentos en ciertas situaciones, sobre todo quienes nos viajamos, y yo recuerdo precisamente una experiencia en Haití tremenda, una noche buscando demonios y zombies en Haití, que pasamos pánico, y eso puede llegar a generar una situación de muerte, no porque mueras de miedo, sino porque te obnubila. Yo creo que todos recordamos dónde estábamos el 11 de septiembre de 2001 y recordamos aquellas imágenes de personas arrojándose al vacío en las Torres Gemelas por el pánico ante lo que estaba ocurriendo, ¿no? O casos, recuerdo hace unos años un caso tremendo en Francia de toda una familia que, creyendo estar ante una aparición del diablo, se arrojaron por las ventanas y varios de ellos murieron. Pero eso no es morir de miedo. Morir de miedo sería una anomalía, porque el miedo en realidad es un mecanismo que genera nuestro organismo de forma autodefensiva, para defendernos, ¿no? Ese incremento del ritmo cardiorrespiratorio, la dilatación de la pupila, hace que reacciones en una situación de peligro para defenderte o para escapar. Reacciones o te quedes inmovilizado. Esta es la clave. El momento en el que tú te quedas, ese miedo paralizante, es el que puede desembocar en casos como los que vamos a conocer. Después vamos a hablar un poquito más sobre el miedo en la tertulia Zona Cero, tras las noticias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la tertulia Zona Cero. Os hemos contado algunas cosas, os contaremos todavía más. En esta tertulia nos hemos enterado de la existencia en el catálogo de animales de esa criatura, ese monstruo, esa cosa tan espectacular que se descubrió hace tan solo unas horas en una playa de Texas tras un huracán en los Estados Unidos. También hemos descubierto ese pasado como vidente de la supuesta, más que supuesta, no lo es, hija de Dalí. Nos dice, con Almohadilla Rosa Vientos 20 Pirámide, vaya tela que exhumen el cuerpo del gran genio, se refiere a Dalí, para averiguar en lo que esta señora se ha empeñado en que era su hija. Si levantara la cabeza, bueno, pues yo creo que hay que quitarle un poco de dramatismo a las cosas. ¿Eh? Si levantara un poco la cabeza Dalí, haría lo que tiene que hacer, descojonarse de la risa, literalmente. Eso es lo que haría Dalí con toda seguridad, ¿no? Eso es, y seguramente diría, pero si se parece más que a mí esta mujer se parece más a Puigdemont, como dice Javier, ¿no? O sea, es que es verdad. O sea, ahora que se lleva tanto eso de parecidos razonables, bueno, pues el de esta mujer no es con Dalí, es con otro personaje de la actualidad. Bueno, Manuel, nos estabas hablando de morir de miedo. Ahora nos reímos. Bueno, yo casi me muero de miedo cuando te veo en ese nodo del año 1964. Insistimos, que es Manuel Carballal, 1964, pero no había nacido. Con el aspecto que tenía Manuel Carballal cuando tenía unos 20, 25 años. Bueno, cuando aquello del Padre Apeles, más o menos, ¿no? Más o menos. Más o menos. Que todo el mundo se acuerda de esa escena, ¿eh? Todo el mundo se acuerda de que una vez el padre Apeles se cabreó tanto en televisión que le cascó a uno. Bueno, pues ese uno también era yo, de mí, que estoy en todos lados. Y porque no has visto los jeroglifos que hay en la Gran Pirámide, que también estoy yo, ahí entre los sacerdotes. Pues no, te estaba hablando de este tema que a mí me sorprende mucho, lo de la posibilidad de morir de miedo. Cuando hablamos con el miedo en mayúsculas, porque como antes te decía, el miedo es un mecanismo muy ingenioso de nuestro cuerpo que nos puede salvar la vida en un momento determinado, pero cuando te paraliza, esos cambios que genera la adrenalina en nuestro organismo, ese cambio en el flujo sanguíneo, el aumento de los latidos cardíacos, la liberación del calcio de las células, puede crear, según algunos médicos, y este es un debate que todavía se mantiene, porque si bien la mayoría de los médicos te dirá que no es posible morir de miedo, como decía Amado, hay algunos casos realmente llamativos, y si tiramos de hemeroteca nos podemos encontrar, mira, por ejemplo, con noticias como esta, 25 de enero de 2016, muere un niño en Marruecos, un niño de 12 años, por un ataque de pánico al sentir el terremoto de Mar de Alborán. Esta es la noticia de un chaval de 12 años que falleció de un ataque cardíaco a causa del pánico que sintió al sentir ese movimiento sísmico, que quizá le recordó un terremoto anterior donde hubo casi 500 muertos y que hizo que además varias personas se arrojasen por la ventana víctimas del pánico. Lo interesante es que a veces puede ocurrir no solo con humanos, sino también con animales. Vamos a escuchar. Venga. Tranquilo. ¿Cuándo pasó? Ayer noche. Estaban muy alterados y los oí ladrar y hacer mucho ruido durante bastante rato. ¿Pero no fue a ver qué pasaba? Ojalá lo hubiera hecho, pero no le di importancia. A veces lo hacen simplemente para llamar la atención. Están todos muertos. Este corte pertenece... A ver, Manuel, cuéntanos, explícanos un poquito el corte, que lo vamos a volver a escuchar, pero nos tienes que explicar un poquito. Este corte pertenece al primer capítulo de la serie El Incidente, que comenzó a emitirse en Antena 3 hace un par de semanas. Y cuando esta semana yo me encontré con esta noticia que os comento ahora, lo recordé inmediatamente, ¿no? Porque parecía el argumento de una serie de ficción, como El Incidente. Entonces me fui al archivo y empecé a buscar casos, y como el que busca encuentra, empecé a encontrarme casos titulares de prensa de distintas partes del mundo que recogen lo que parecen ser muertes de terror, de pánico, de animales. Esta semana la noticia se produce en India, al norte del estado de Uttar Pradesh, en una pequeña población en la que los vigilantes del parque se encuentran con 12 pequeños simios, 12 monos muertos, en un área muy limitada, unos muy cerca de otros. Los cadáveres son recogidos, las imágenes se pueden encontrar en YouTube, porque uno de los vigilantes lo grabó con el móvil mientras se recogían los cadáveres de estos pequeños simios, que son unas imágenes, la verdad, bastante dramáticas, y se llevaron al veterinario de la zona, de Kotwali, para que fuesen analizados. Y lo que el veterinario pensaba inicialmente, que habrían sido envenenados, cuando se realizan las autopsias, la conclusión a la que él llega es que los 12 simios, los 12 pequeños monos, habían muerto de miedo, habían sufrido un paro cardíaco, un ataque al corazón, al mismo tiempo que es algo extraordinario. Rarísimo. ¿No? Evidentemente hay otros médicos que no comparten su opinión, que aseguran que esa conclusión no puede ser real, que es demasiado extraño, ¿no? Que es una anomalía con mayúsculas. Pero el veterinario que hizo la autopsia va más allá y dice que probablemente la causa de la muerte fue un rugido de un tigre que habría aparecido súbitamente en esta colonia de simios y que les habría producido tal ataque de pánico que varios de ellos habrían sufrido un colapso cardíaco. De hecho, varios vecinos de la zona declararon que esa zona es una zona de tránsito de tigres y que concretamente ese día, más o menos a esa hora, ellos habían escuchado el rugido de un tigre. Aunque, insisto, otro de los veterinarios asegura que los monos son un animal salvaje y que no pueden morir de esa manera. Sin embargo, no es el primer caso, ni mucho menos. Hay otros titulares, por ejemplo, este titular de Sputnik News de este mismo año, casi 3.000, concretamente 2.848 aves mueren de miedo en una empresa ruso-española. O este otro, muere una jirafa macho tras sufrir un ataque de pánico al ser enjaulada para llevarla a un zoo. O sea, hay varios casos, por lo menos a nivel mediático, de supuestas muertes de miedo en el caso de animales. ¿Puede ocurrir con lo mismo con los humanos? Que no dejamos de ser reales. Mado, es que estaba pensando precisamente casos que tú conoces, que la mente es extraordinariamente poderosa, nos puede hacer creer o hacer más fuerte lo que estamos viviendo o hacer creer otra realidad distinta a la que estamos viviendo, pero si le hemos metido en nuestras creencias, por ejemplo, aunque estemos tomando un alimento absolutamente inocuo, si pensamos que es veneno, nuestro cuerpo va a sentir, por el efecto de la mente, que nos están envenenando, ¿no? Sí, o sea, no todos respondemos igual ante el efecto placebo y nocebo, pero la verdad es que hay estudios curiosos, bastante curiosos, y bueno, un porcentaje bastante significativo de enfermos de cáncer a los que se les dice que van a ser sometidos a quimioterapia empiezan a sentir los síntomas antes de recibir el tratamiento incluso, ¿no? Y hay un 40% de pacientes con esclerosis múltiple que sabemos que responden bien ante el interferón, que bueno, que si les das placebo también parece que responden bien en el mismo porcentaje, ¿no? Hay unos estudios curiosos. Pero mira, voy a contar una historia que acaba mal y otra que acaba bien. Y como la historia que acaba mal podría haber acabado bien si a lo mejor el médico hubiera hecho lo que hizo en su día, este otro que os voy a contar. Porque en el año 1971 un psiquiatra publicó en la revista Annals of Internal Medicine un estudio interesante, bueno, relató más bien lo que había pasado, que se refería a unas chicas que habían nacido en el hospital de Baltimore el mismo día, un viernes 13, y la matrona, no se les ocurrió otra cosa que decirle a sus madres que habían nacido en un día maldito y que las tres iban a morir. Que la primera iba a morir con 16 años, la segunda con 21 y la tercera con 23. La cuestión es que se enteraron de esta historia porque la tercera ingresó en el hospital el día antes de su cumpleaños con síntomas, ¿no? Pues muerta de miedo, obviamente. Y pues al final le reveló a los médicos cuál era el motivo de su preocupación, ¿no? Y les contó esta historia. ¿Qué pasa? Pues que las otras dos chicas se habían muerto el día de su cumpleaños o el día antes de su cumpleaños en la edad prevista que les había dicho la matrona. Y esta pues estaba muerta de miedo porque decía, pues ahora me toca a mí. Y efectivamente la chica al día siguiente se murió. Murió el día antes de cumplir los 23 años, que era cuando a ella le tocaba morir, según la madrona, por un episodio de hiperventilación, aprensión y profunda sudoración, ¿no? Que parece que la autopsia reveló que la paciente sufría de hipertensión pulmonar, que era una enfermedad relacionada con la presión arterial alta, que hace que la sangre del corazón vaya a los pulmones. ¿Pero qué podría haber pasado y cómo podría haber acabado bien esta historia? Pues tenemos otro ejemplo, en el año 1938, en el que un hombre ingresó con síntomas de tuberculosis y de cáncer en el hospital y por mucho que los médicos le daban, intentaban, le daban de comer, nada, el hombre no retenía nada, no tenía hambre, lo vomitaba todo, no había manera, o sea, no podían con él, se les iba, no podían salvarle la vida. Y cada vez pues el hombre más consumido, más consumido, más consumido. Hasta que la mujer, en un alarde de valentía, le confiesa al médico que el bocor le había echado una maldición a él y le había dicho, además, como muy bien dice Manuel, lo había informado, le había dicho que los médicos no iban a poder hacer nada por él. Iba a morir. Y que si lo contaba, ¿vale?, aún metiendo más miedo, toda su familia seguiría el mismo destino. O sea que esta mujer tuvo mucho valor al contarlo. Y el doctor Doherty, que era el encargado de este caso, pues consciente de que, bueno, los sistemas de creencias son muy fuertes en las personas, pues se le ocurrió una idea brillante, ¿no? Entonces lo que se le ocurrió es montar un teatro. Fue a hablar con su paciente y le dijo, ¿sabes qué? He hablado con el brujo que te ha echado la maldición y le he hecho que me cuente qué es lo que te hizo y cómo puedo liberarte de esa maldición. Me ha dicho que te ha puesto una lagartija en el estómago y qué es lo que se está comiendo todo lo que tú ingieres y que por eso pues estás consumido, vomitas y no hay manera. Y entonces cogió y hizo como que le sacaba una lagartija del estómago, se la mostraba en la palangana, todo este teatro con la ayuda de las enfermeras, y le dijo de forma muy triunfal, ¡ya está! ¡Ya lo he conseguido! ¡Te he quitado la maldición, vudú! Y a partir de ese día el hombre mejoró. Para que veas, el poder de la mente es tremendo. La historia de las chicas podría haber acabado así a lo mejor si al médico se le hubiera ocurrido algo similar. A veces funcionan esas cosas, parece, ¿no? Hay gente que se cree lo que no es. Hay casos de curanderos, de los buenos curanderos, y en Galicia tenemos varios casos de meigas, de las sabias, de las mal llamadas brujas, que en realidad eran las sabias de los pueblos. Y hay algunos casos publicados que son brillantes, que muestran cómo el ingenio y la perspicacia de algunos de estos personajes en pro de sus pacientes, pues no necesitaban nada mágico. A mí hay uno que me recuerda, que yo menciono siempre porque me parece muy gráfico, de un tipo que llamaban el médico amigo en Galicia, que le llega un paciente con una depresión galopante, con unos ataques de angustia que habían terminado ya con unos problemas de obesidad muy, muy graves, había perdido su relación sentimental, lo que acrecentaba su depresión, y el hombre llegó a la consulta de este médico amigo convencido de que le habían echado un mal de ojo. Entonces este hombre lo que le recetó para curarse de ese mal de ojo era beber agua bañada por la luna de las siete fuentes que rodeaban el pueblo, pero antes de amanecer. Con lo cual este pobre hombre todas las mañanas tenía que pegarse un madrugón, ir corriendo de una fuente a la otra para beberse el agua de las siete fuentes bañada por la luna. Claro, después de hacer este ejercicio durante 15 días empezó a perder peso, a ganar autoestima, a sentirse mejor y se acabó el mal de ojo y la tontería. Pues sí, fíjate. Incluso hay veces que te comentan muchas veces los pacientes que lo bueno es el trato pues cercano de los médicos. Que cuando un médico te cuenta cualquier tratamiento... Si fuera por eso, el mundo estaría muy mal, ¿eh? O cualquier problema que vayas a tener, te lo cuenta, pues eso, de una forma fría, sin implicarse, pues que el paciente es como que lo ve como si fuera un problema muy grande. En cambio, si se lo habla como de una forma más cercana, como no se preocupe, esto se ve, pues vamos a ayudarle para que lo quizá pueda llevar mejor. Esa es la clave del éxito de muchos sanadores, que tienen un trato más humano, más cercano. Sí. El médico de la Seguridad Social, que tiene una lista de espera en el pasillo de 28 tíos esperando, te va a dar 5 minutos... te va a recetar tus 4 pastillas y es que ojo, tampoco pueden hacer 5 minutos mucho es suficiente, además, para sonreír, ¿eh? Es que hay estudios de eso, porque claro. Y para el ser amable. El doctor Irving Kirsch, que es el director del programa de estudios placebo de la Universidad de Harvard, que yo me entrevisté con él, tiene el tema del placebo muy estudiado, me dijo que el efecto placebo tiene más efecto si el médico te escucha. Claro. Si tiene empatía, lo que se dice eso, empatía. Claro. ¿No? Sí, es que, bueno, yo creo que muchos de estos casos es lo de la famosa profecía autocumplida y los efectos que eso genera. Pero yo creo que también hay muchas veces que nos olvidamos o damos por supuesto que la vida es como un automatismo y realmente la vida exige cierta fortaleza mental y cierta actitud. Yo en esto siempre recuerdo algo que sería todo lo contrario a morir por miedo, que son estos ancianos que llevan toda la vida juntos, de pronto uno de ellos fallece y el otro al poco tiempo, a los pocos días, nada, es decir, se dejan llevar, ¿no? Y no sé, y eso demuestra lo que comentamos, que en un momento dado ves tu vida vacía y bueno, y se acaba todo. Y a lo mejor no tenías ninguna predisposición ni ninguna vulnerabilidad. Y lo que llenaba tu vida y lo que te hacía, claro, y lo que daba sentido a tu vida era precisamente que estuviera completada por esa otra persona. Sí, ¿no? Porque sí que podemos entender casos. Yo, por ejemplo, también recuerdo uno, un caso que está muy documentado en la prensa de la época. Claro, hablamos de finales del siglo XIX, un convento en Madrid donde se produjo un conocido, un sonado poltergeist, el convento de las Concepcionistas, donde allí es de las primeras muertes que se supone que están asociados al efecto de un ruido anómalo, que no se sabe cuál era la procedencia, y era una mujer que vivía en la portería y, bueno, y al poco tiempo de ese retumbar extraño, acaba falleciendo. ¿Y era monja esa mujer? No, estaba ¿no? mujer, no, estaba vivía allí. Lo que no se sabe es si en estos casos, en alguno de los que ha estado comentando Tom Tomado o Manuel, si había, como decimos, alguna predisposición, alguna vulnerabilidad, tenían algún tipo de enfermedad que de alguna manera, al fin y al cabo, el ruido o un temor o un shock desencadenara al final un proceso crítico, ¿no? Es lo que no sabemos. Te preguntaba eso porque sí que hay una monja, que nos vas a contar tú, que se creía poseída por Satán. Y que, bueno, escribió un manuscrito que ha tardado mucho tiempo en descifrarse. Sí, es una. Yo la verdad es que no tenía conocimiento de este caso. Ha salido ahora en la prensa y de momento, además, lo que he conseguido recopilar son noticias de prensa. No he conseguido llegar a las fuentes biográficas de esta monja. Y lo que han comentado es que, bueno, lo que ha trascendido es que esta mujer, que era Isabella Tomasi, es una monja italiana. Que, bueno, al parecer, y ahí ya nos, por eso digo que lo que ha trascendido en la prensa es más bien casi la leyenda, lo que comentan es que esta mujer, que estaba en el convento de Palma de Montechiaro, en el sur de Italia, bueno, pues una mañana despierta, el 11 de agosto de 1676, despierta con todo el rostro cubierto de tinta, y en las manos había una serie de cartas que al parecer había escrito mientras estaba durmiendo. Esas cartas estaban hechas, redactadas con una escritura absolutamente indescifrable. La prueba es que han pasado 361 años hasta que una de esas cartas se ha conseguido traducir. Y la mezcla de signos que había ahí, lo único que parece es que algunos reconocían como diferentes lenguas, diferentes símbolos, de diferentes alfabetos, pero como digo, algo, un auténtico galimatías que nadie era capaz de encontrarle ningún sentido. ¿Qué es lo que comentaba esta monja? Bueno, pues esta monja, que había tenido una serie de experiencias, había pasado por diferentes penalidades, diferentes arrobos místicos, comentaba que lo que había ocurrido es que durante la noche había tenido una serie de sueños en los cuales se les había aparecido el diablo, y que de hecho había sido el diablo en el que, utilizando el cuerpo de esta religiosa, había utilizado para escribir, para redactar estas epístolas, y lo que aparecía ahí era alguna especie como de tentación, de documento. Incluso le había pedido algo así como entregarle el alma, pero no quedaba claro porque no se sabe realmente el mensaje oculto que tenían estos textos. Es más, solamente se ha conservado una de las cartas en uno de los monasterios del sur de Italia. Una de ellas es la que se ha conseguido traducir, una carta que tenía 15 líneas, y luego, al parecer, según cuentan otras fuentes, esto ya es un poco rebuscando por internet, pero como digo, no lo he podido encontrar en una biografía, en un texto un poco de la época, del siglo XVII, pues lo que comentan es que ella se llevó a la tumba otras dos cartas y se destruyeron, porque al parecer era un mensaje tan fuerte, un mensaje que también lo que hacía de alguna manera era poner patas arriba a la iglesia, y que ella misma dijo que no era el momento de revelarlo y prefería, por lo tanto, que cuando llegara la ocasión de que realmente todos estuvieran preparados para oír y ver esos textos, pues que entonces se revelaría. Pero, como digo, se prefirió llevárselo a la tumba. Lo que ha trascendido también dentro de la noticia, se le ha dado mucha notoriedad, es que estos criptógrafos, que son miembros del Loudoun Science Center de Sicilia, que es un museo, pues estos científicos lo que han hecho ha sido, para tratar de resolver, como decía, este galimatías de signos, de alfabetos y de lengua, han utilizado un software, un algoritmo informático, que ellos dicen que es el mismo que se utiliza en muchas ocasiones para la famosa web oculta, para indexar determinados contenidos, ¿no? Ellos han empleado este proceso informático, y a partir de ahí, también en la prensa, de momento no he encontrado el texto completo, han salido una serie de frases que dicen lo siguiente. Os digo las que, como digo, se han documentado, ¿no? Una de ellas dice: Dios piensa que puede liberar a los mortales, pero este sistema no funciona para nadie. Dios, Jesús y el Espíritu Santo son como pesos muertos. Otra de las frases dice: porque Dios, el Cristo y Zoroastro siguen los antiguos caminos y fueron creados por los hombres. Y el último, lo que comenta es, tal vez ahora Stig, que se refiere al río Stig o la laguna Estigia, que es la laguna del inframundo, ¿no?, que separaba la tierra del mundo de los muertos en la mitología griega y romana, bueno, pues dice que este Stig es cierto. Entonces, bueno, parece que sobre todo lo que viene un poco a revelarse a través de este mensaje es que el diablo estaría diciendo que realmente todo lo que serían las divinidades serían, por lo tanto, criaturas hechas por el ser humano. Pero además de estos textos, dos o tres líneas es suficiente para identificar a una persona que tiene paranoia, ¿no? Bueno, a ver, aquí lo que pasa, claro, esto, ¿cómo podemos entenderlo? Es que un poseído por el diablo lo que tiene es una enfermedad mental. A ver, ella hay una cuestión, buscando la biografía de esta mujer, lo que se comenta es que ella sí que al parecer tenía un amplio conocimiento de lenguas, manejaba distintos lenguajes, que seguramente lo que ha hecho ha sido fusionar ese tipo de cuestiones. Ahora haré una reflexión un poco más amplia, pero bueno, viéndola también la biografía de esta mujer, pertenecía a una familia muy importante, muy acomodada del lugar. De hecho, la propia familia, estos Tomasi, habían sido los fundadores del convento, eran la familia que descendía también, que tenía el ducado de Parma, y luego, de hecho, precisamente un personaje descendiente de esta Isabella Tomasi es nada más y nada menos que Giuseppe Tomasi de Lampedusa, que es el autor del Gato Pardo, y que introduce a esta monja como personaje, no con el mismo nombre, pero en la primera parte de esta novela, ¿no? Porque al parecer quedó muy impresionado cuando visitó el convento y le contaron la historia de esta monja y toda esta cuestión pendiente, ¿no?, este enigma abierto todavía de la famosa carta del diablo. Pero lo que sí que quiero decir es, cuando tú preguntas, ¿esto puede ser una mujer trastornada, una persona que tiene un tipo de problema psicológico y tal? Puede ser, pero hay toda una historia que yo ahora mismo estoy ahora medio redactando un artículo sobre el tema, que es lo que se denominan los lenguajes imaginarios, que es muy interesante. Quizás de los más conocidos es la famosa lingua ignota de Hildegarda de Bingen, que es otra famosa mística de la Edad Media, que escribió también una lengua muy extraña, una lengua de signos, que no se sabe muy bien qué es lo que significa, pero ha habido una larga tradición de porque personas... Porque no significa nada. Bueno. Que tiene mucho mito y se habla mucho de ella, ahora se ha puesto de moda, pero no tiene bueno, no lo sabemos. Nada de no, lo que hacía ni de lo que componía. A ver, ahora, por eso digo que la reflexión es un poquito larga. Ya sé que tiene muy mala prensa decir eso, pero verdad. No, a ver, no, te comento. Luego, si nosotros vamos a épocas más recientes, tenemos otro caso también, que era una medium que hablaba marciano, que era Helen Smith, a principios del siglo XX, y que cuando todavía no estaba el fenómeno OVNI. Para eso hay que aceptar que exista el marciano. Claro, pero es que aquí hay que recordar también un poco la historia de la ufología antes de la ufología, por así decirlo, ¿no? Es decir, antes de que los ovnis vinieran a vernos a la Tierra, ya había marciano, lo habitual era que los mediums fueran a los planetas a ver a los extraterrestres. Y hay una gran tradición dentro de las crónicas del espiritismo del siglo XIX de mediums que visitan Venus, que visitan Marte, y allí lo que se encuentran es o bien con otros seres extraterrestres o bien con los propios difuntos, cuyas almas, difuntos de seres humanos, cuyas almas se suponía que residían allí, ¿no? O sea, que todo esto dentro de lo que es la historia de las ideas es muy interesante. Pero bueno, el caso este de Helen Smith es una mujer que llega a hablar una lengua que ella denomina marciano, y además fue investigada en la época por varios personajes, pero sobre todo, pero intelectuales de primera, uno de ellos es Saussure, que es uno de los grandes lingüistas de la época, que luego va a derivar toda su obra sobre lingüística en el estructuralismo y tal. Él investiga el caso de Helen Smith y descubre cuáles son un poco las fuentes de información del lenguaje marciano, que evidentemente eran lenguas conocidas en la Tierra, ¿no? Pero que ella había mezclado de una manera muy particular. Si ese lenguaje, que evidentemente no era marciano, pero si ese lenguaje está construido, ¿cómo se construye un lenguaje? Y tiene esa contextura, ¿no? Esos verbos, esos claro. Sujetos, predicados, se pueden declinar los verbos, etcétera, etcétera. Pero esto enlaza con una cuestión también que es más amplia, que tiene que ver mucho con la lingüística, pero también con el pensamiento, que es lo que Wittgenstein denominaba los lenguajes privados. Es decir, nosotros entendemos que el lenguaje, para que sea real, tiene que ser social, porque si no, no puedes comunicarte. Pero él estuvo planteando, y bueno, él también con otra tradición de lingüistas, planteando si existía la posibilidad de un lenguaje privado. Un lenguaje que solamente tú pudieras entender, qué es lo que ocurre cuando muchas de estas místicas, sobre todo, o místicos también, hablan esas lenguas ignotas, esas lenguas donde viven una experiencia emocional tan intensa que ni siquiera su propio lenguaje es capaz de transcribir en palabras lo que están viviendo. O sea, el lenguaje se les queda corto. Y es ahí donde, de alguna manera, la mente tiene necesidad de crear un nuevo lenguaje. Un lenguaje que, naturalmente, solamente la persona que lo ha creado es capaz de entenderlo. porque solamente es para tratar de comunicar una experiencia que desborda todo lo que son su propio pensamiento y la propia manera que tiene de expresarlo. Por lo tanto, esto puede tener una parte de fraude, vamos a decir así, o bueno, pero tiene una parte también muy interesante de hasta qué punto el pensamiento se ciña a nuestro lenguaje, o bien ahí nuestro pensamiento en unos momentos dados es capaz de desbordar el propio lenguaje y necesita un vehículo para transmitir lo que está ocurriendo dentro al que el lenguaje no llega. O sea, que podríamos estar hablando aquí precisamente de eso, de los orígenes, ¿no?, del idioma. A mí lo que me llama la atención en el caso de la monja Tomasi es que independientemente de que creara este lenguaje mezclado con los idiomas que aprendiera, es que en el fondo lo que está transmitiendo, que ella pensaba que era el diablo el que se manifestaba, son sus dudas religiosas. Puede ser un acto de subconsciente que de alguna manera es tan, ¿cómo decirlo?, tan subversivo, que ella misma, en lugar de atribuírselo a sí misma, ¿cómo va a decir que Dios, que es a lo que ella está consagrando su vida, es una creación del ser humano? Pues evidentemente eso no solamente puede entenderse si es una tentación, un engaño, una artimaña que está haciendo el diablo para tratar de un poco debilitar su fe. Entonces imagino que va por ahí, porque evidentemente también ateos y gente que ha tenido dudas ha existido siempre, ¿no? No es algo que sea nuevo. La cuestión es si tú eres capaz de asumir, como tú dices, Silvia, el riesgo de lo que supone aceptar que eso pueda provenir de ti. Entonces, claro, a veces es tan insoportable el tener dudas que es preferible echarle la culpa a una entidad externa. ¿Existen casas sangrantes, Amado Martínez? Pues yo la verdad es que no creo que una casa sangre, pero tenemos algunos casos bastante misteriosos dentro de lo que es los archivos policiales, porque obviamente si en una casa empieza a brotar sangre de las paredes, pues quien primero se persona ahí es la policía para ver si ha habido un delito de sangre. Muy curiosos, ¿no? Y el primero que a mí me llamó la atención fue el del año 1987, que ¿por qué? Pues porque saltó a las páginas del New York Times. Y habría sido un caso de estos dignos de Sherlock Holmes, ¿no? Estos misterios que también a Manu también le habrían encantado. Y es que, bueno, una noche de 1987, en el 1114 de Fountain Drive, en Atlanta, Georgia, la señora Minnie Winston, de 77 años, que esa noche se estaba dando un baño, se estaba relajando poco antes de la madrugada, sale de su apacible baño y ¿qué pasa? Que se encuentra unas manchas de sangre. La sangre ya sabes que es muy escandalosa, y pues lo primero que piensa la mujer es que su marido le ha pasado algo, porque su marido pues tenía una enfermedad, se sometía a diálisis todos los días, el señor William Winston, y va corriendo a ver qué le pasa. No le pasa nada, el hombre está bien, y claro, ¿tú qué haces? Llamas a la policía, porque ves sangre en tu casa, tú no estás sangrando, tu marido no está sangrando, ¿aquí qué pasa, no? Nada, llega la policía y lo primero que les dice el señor Winston, una parejita de ancianos que llevaba en esa casa 22 años viviendo, es: yo no estoy sangrando, mi esposa no está sangrando y aquí no hay nadie más. Y claro, pues las autoridades se ponen a investigar, toman muestras de sangre para analizarlas en el laboratorio y constatan que efectivamente se trata de sangre humana perteneciente al grupo O. Pero ni el señor ni la señora Winston tenían ese grupo sanguíneo. Ellos eran del grupo A. Así que, claro, los policías se volvieron locos, los medios hicieron el agosto un poquito esos días, esta parejita de ancianos se cansó un poco de las preguntas de los periodistas, como te puedes imaginar, todo el mundo quería saber. Y lo que decía la portavoz de la policía es que si ellos creyeran que se trataba de un montaje, no lo estarían investigando. Y lo que dijo el lugarteniente encargado del caso es que, bueno, cuando los periodistas le decían, pero puede ser un montaje, pero puede ser un montaje, oiga, sí, puede ser un montaje, pero lo que nos preocupa, decía este hombre, es que no tenemos ninguna respuesta. Y este fue uno de los casos que más me llamaron la atención a mí. Pero luego hay otro en La Plata, en Buenos Aires, también muy curioso, que bueno, sucedió en el año 1986 en un estudio fotográfico, vamos, lo que era donde íbamos antes a revelar las fotos cuando no existían cámaras digitales. Y ahí estaba Cipriana Núñez y su cuñada Blanca Luz Rodríguez, que estaban por la mañana pues afanadas ahí barriendo el portal para abrir el negocio familiar, y de repente ven en el suelo un líquido rojizo. Y además chisporroteaba. Y no solamente chisporroteaba, sino que además trazaba un camino, como un senderito, hacia el interior de la casa. Y claro, las mujeres, pues, llaman a su marido, a Luis Abraham Fesco, que era el marido y el hermano de Blanca Luz, y también se encontraba presente en la casa el hijo, Óscar Máximo. Y claro, se dan cuenta de que ese sendero, puerta abierta por donde hay, puerta por donde pasa, se va colando por todas partes e incluso llega a brotar de la mesa. Claro, se escandalizan tanto que llaman a la policía. Y la policía, pues lo típico, pues también pues empieza a tomar muestras y pues se quedan también asombrados de que cuando intentan limpiar la sangre, vuelve a brotar. Era una cosa súper extraña y era un fenómeno tan llamativo que allí como que se agolpaban 500 personas al día. Y salían los medios, todos los días gente por allí, una cosa súper extraña. Y bueno, la policía constata de que efectivamente se trata de sangre mezclada con una especie de sustancia que no pudieron determinar, más un anticoagulante, y al final pues el caso quedó en que bueno, pues los jueces y las autoridades empezaron a meter presión para que dejaran de hablar los periodistas de este caso y tal, y de que el fenómeno cesó de forma tan espontánea como había surgido. Es un fenómeno que se quedó sin resolver también, muy llamativo, muy curioso. ¿Cuál sería la explicación? No lo sabemos, ¿no? Y luego en Francia, también en esa misma década, que a mí me llama mucho la atención que casi todos los casos son de la misma década, la década de los 80, pues en un pueblecito francés que se llamaba Saint-Quentin, pues resulta que se muda una pareja a vivir allí, la pareja de los Bellmer, y por la noche empiezan a oír cosas extrañas, ¿no? Como ruidos así de metálicos, de ollas y tal. Esto aquí tiene ya un poquito de punto de poltergeist. Pero como se acababan de mudar, pues ¿qué pensaron? Pues ruidos de la casa nuevos, no estamos acostumbrados, no es nada, tal. Bueno, la mujer llega un día y ve una cosa rojiza, una mancha en la pared. El marido lo llama y el marido dice, bah, eso es la pintura, que se está desconchando, que esta casa, pues, estaban de reformas, lo típico, ¿no? Hasta que, pues, se encuentran que ese líquido está en los muebles y hasta en el interior de algunos cajones. Y claro, pues esta pareja pues empieza a pensar que alguien les está gastando una broma muy pesada y muy macabra. Y llaman a la policía y allí se presenta el brigadier Guy Pitt, que por cierto salió en el programa Misterios del canal TF1 de Francia. Y pues al principio no le hacen mucho caso y como no pueden ayudar a esta gente ni dar explicación, pues se largan. Y el matrimonio pues sigue allí unos días, pero claro, vuelven a suceder estos fenómenos. Que si los ruidos, que si la sangre por todas partes, de nuevo llaman a la policía. Y esta vez la policía decide tomar unas muestras de sangre para llevarlas al laboratorio y hacer una trampa. Y lo que hacen es cubrir toda la casa de harina, en los suelos y todo eso, y sellar la casa durante una semana. Y cuando volvieron a abrir la casa, pues comprobaron que la harina estaba intacta y que la sangre había vuelto a brotar. Y además es que comprobaron que era sangre porque llegaron los resultados del laboratorio y lo confirmaron. Y es otro misterio que se quedó sin resolver, los fenómenos cesaron de la misma manera como habían surgido y ahí quedó, según la prensa que tenemos hasta el momento. Y además había una casa sangrante en España también. Fíjate, bueno, pues, que es un fenómeno extraordinariamente aterrador este de las casas sangrantes. Hemos visto en la revista Año Cero, en la portada de la revista Año Cero, la que se titula la portada ¿Quién es quién? Bueno, pues hay un reportaje sobre casas sangrantes en donde, Mado, nos enteramos que existen casos en nuestro país, que existen casos en Estados Unidos, que es un fenómeno mucho más extendido de lo que nos pensábamos, el de las casas sangrantes. Sí, pero muy aislado en el tiempo, que es lo que a mí me fascina, porque casi todos los casos son de la época de los 80. Bueno, hay algún otro y tal, pero los que cumplen así el esto de las paredes es de los 80. Yo no sé si es que fue por la película El Resplandor o qué, ¿no? Pero sí, en España hubo un caso muy, muy famoso. Dime, Silvia. No, que lo que yo no entiendo muy bien es que solamente se limitaran a analizar la sangre. No abren ninguna pared, no miran a ver si hay alguien ahí que le haya, no sé, ocultado un cadáver o algo. O se pues le dice... mira. A mí claro. El caso, bueno, lo comentábamos antes, ¿no? El caso de La Plata, me parece que era, que decías que además tenía anticoagulante. Hombre, da toda la pinta de que esa es una sangre tratada, no es una sangre natural. Claro. Sería claro. Una sangre que habrían traído de algún hospital. Entonces ya, hombre, el origen paranormal del caso se queda bastante diluido, ¿eh? Nunca mejor dicho. Claro. Y de hecho, ahora vamos a hablar de dos casos que a lo mejor no era la casa la que sangraba. Uno de los más famosos en España fue el de la casa sangrante de Arroyo de la Luz. Que yo no sé aquí cuál será la explicación, pero desde luego es uno de los secretos mejor guardados. Resulta que en el año 1985, en Arroyo de la Luz, que es un pueblecito de Cáceres, pues se encontraba el señor Castaño, Eleuterio Castaño, el patriarca de la familia, por así decirlo, en aquella madrugada del 10 de agosto, pues tomando allí el fresco o lo que fuera, cuando de repente ve que las paredes exudan un líquido rojo y que había mucha sangre. Claro, parecía sangre. Entonces, pues dicen que se asustó tanto que llamó a la Guardia Civil y que por allí desfilaron el alcalde, el médico, vamos, que la noche fue movida. La cuestión es que los análisis llevados a cabo por Antonio Sanguino, que era el farmacéutico del pueblo. Sanguino, además de que era sanguino, demostraron que efectivamente. El apellido lleva el delito ya. Ya lo lleva el delito. Demostraron que efectivamente se trataba de sangre humana, ¿vale? Sangre humana. Y empiezan a pensar que si una de las hijas había abortado, cosa desmentida por la familia Castaño, que si era sangre de un matadero que había cerca, que el matadero llevaba 3 años cerrado, que si tal, que si cual, por aquí, por allá. Bueno, pasan los años y Javier Pérez Campos, compañero de Cuarto Milenio, escribe para Mundo Parapsicológico un artículo, vamos, contando esto que os acabo de contar yo ahora. Y unos años después, en el año 2005, la redacción de este portal recibe un comunicado de la familia, de los descendientes, diciendo, bueno, ya había muerto el señor Eleuterio Castaño, el patriarca de la familia, y les dice que eso es todo mentira, que eso es todo mentira, que eso no pasó así, y que en realidad lo que pasaba es que una de las mujeres de la casa tenía unas varices muy graves que le sangraban y que esa sangre era de los chisporroteos de esas varices. Ni que fuera un aspersor. Claro, y entonces lo que yo hice fue, claro, ponerme en contacto con otro periodista que en su día se entrevistó con el farmacéutico y con el señor Eleuterio Castaño, que fue Julio Barroso, y le dije, bueno, ¿tú qué opinas de este comunicado? ¿Esto es cortina de humo? ¿No es cortina de humo? ¿Esto qué pasa y tal? Y él me dijo, hombre, allí pues era sangre humana y además es que había mucha sangre. Dice, claro, si realmente fue que la hija abortó y fíjate, y escondieron o lo que fuera, o empadelaron allí un cuerpo, o imagínate, pues nunca lo van a decir, ¿no? Y si son varices, pues no lo sabemos, pero que es uno de los secretos mejor guardados de ese tema, pues sí que creo que es un gran secreto que no sé si algún día sabremos. Seguramente no. El caso de las, valga la redundancia, casas sangrantes, un fenómeno aterrador. Todavía hay muchas hipótesis, su existencia es muy desconocida, pero ahí está también ese reportaje que se encuentra en la revista Enigma, Año Cero de este mes. Las casas sangrantes, y eso que en esas casas, en la parte de abajo, no había bancos, no había inmobiliarias, y eran casas sangrantes, ¿eh? Pero la hipoteca puede ser. Puede sangrar mucho, ¿no? Puede sangrar mucho también. Sí. Bueno, hay varices y varices también. Sí. Bueno, hay veces que el que sangra es alguien de la casa de forma inconsciente. Es decir, suda sangre y no lo sabe. Que eso pasó en el año 2011 también, en una casa de una pareja joven que tenía fenómenos poltergeist, estaban muy asustados, y la chica estaba tan asustada que empezó a sudar sangre y se dieron cuenta que la sangre que había en la casa era en realidad de ella por un fenómeno que se llama hematoidrosis, que según los médicos es una condición rarísima en la que un ser humano suda sangre en momentos de estrés extremo. Suele pasar a mucha gente a la hora de pagar las deudas. Bueno, que llegan las facturas, Y, y con la declaración de Hacienda ni suda sangre, para pagar. Bueno, insisto que es un fenómeno verdaderamente interesante, apasionante, que todavía hay muchas hipótesis, que no se conoce lo suficiente, que no se ha investigado y no se ha divulgado. Creo que lo que merece ser divulgado el de las casas sangrantes. Juanjo Sánchez Oro, están en Estados Unidos algunas personas, casi una veintena, muy preocupadas ante una serie de efectos. Se está hablando de la posibilidad de que se esté usando, y se culpa a Cuba contra Estados Unidos, un nuevo tipo de arma, un arma que utiliza como balas el sonido. Pues es una, también mira, hablamos de casas sangrantes, ¿no? Un misterio, este es otro también otro misterio muy extraño, pendiente de solución, y yo creo que dice más de lo que seguramente las armas que tiene el que lo denuncia, que realmente de la de, ¿no? De las que ha recibido como víctima. Porque lo que ha ocurrido es que, bueno, se sabe... Sí, sí, por eso digo que... Lo que ocurre es que el FBI se ha puesto a investigar ya directamente, como tú señalabas, una... bueno, hay 21 personas, 21 americanos y 5 canadienses, que estaban destinados todos ellos en sus respectivas embajadas en La Habana, que desde hace unos meses, en concreto desde, bueno, desde noviembre de 2016 y primavera de 2017, han estado afectados por, literalmente, mareos, confusión mental, sordera y lagunas de vocabulario básico. También algunos dicen que han sufrido daños auditivos permanentes o tienen también afectado el sistema nervioso. La cuestión es, ¿todo esto por qué motivo? Y ahí es donde ya las autoridades... O sea, ¿quieren culpar en Estados Unidos de que esté de presidente el que está de presidente y quieren culpar a Cuba? Hombre, ya llegamos a un punto ya un poco exagerado. No, ¿no? No sabe cómo quitarse del medio todo lo que ha hecho Obama y dice, a ver, vamos aquí a generar este miedito, como que les han hecho cositas a los de la embajada. Claro. ¿Les han hecho análisis de lo que están tomando, de las comidas y de las pastillas? De momento las personas, a ver, aquí... Todos arroz con frijoles... Claro. La cuestión aquí es que ha ido cambiando un poco realmente el tratamiento un poco informativo del asunto, porque sí que es cierto que al principio hubo como una denuncia pública. Al margen de bromas se está comentando bastante, sí, es claro, cierto, porque algo hay, ¿no? No, sí, claro, que van a cerrar la embajada, sí. Lo han dicho. El diagnóstico es lo que se estaba comentando, ¿no? 21 personas, bueno, más los 5 diplomáticos canadienses, ¿no? En total 26 de momento, durante, como digo, todos estos meses, con este cuadro ¿no? de enfermedad, que no sabemos muy bien cuál es su procedencia. Al principio lo que se dijo muy claramente por parte de las autoridades, incluso hubo ahí en la medida en que iban cayendo enfermos determinados diplomáticos americanos, pues también se iba expulsando de las embajadas en Estados Unidos de Cuba, se iban expulsando también el número equivalente de diplomáticos cubanos, ¿no? Bueno, pues porque además las viviendas donde están residiendo estos diplomáticos norteamericanos en Cuba están bajo el entorno, según comentan, o la supervisión de las autoridades cubanas. Bueno, pues las primeras denuncias públicas de las autoridades norteamericanas fue directamente que realmente había un arma sónica, se hablaba de un arma sónica, que estaba generando a distancia a través de ultrasonidos, no se sabe de qué tipo, estaba generando este tipo de dolencias en estos diplomáticos. La cuestión está en, como digo, qué clase de arma es, y ahí es lo que se ha ido comentando en la prensa. Por eso yo digo que seguramente es un arma que ya tienen los americanos y que saben que más o menos puede generar este tipo de efecto. Porque también es curioso porque ellos han dicho, ahora están cambiando la versión, ¿eh? Lo que dicen es, vamos a ver, ahora no decimos que realmente pueda haber un arma sónica detrás porque no suelen generar este tipo de padecimientos. O sea, que parece que no, el cuadro diagnosticado no coincide con los efectos. Yo sé cómo funciona el diablo, porque tengo el diablo, yo sé cómo funcionan las causas y lo que puede provocar, ¿no? Claro, por otro lado también, el propio Raúl Castro, en este sentido, también ha sido muy vehemente. El presidente de Cuba ha asegurado directamente al gobierno, ha dado su palabra de que realmente él no está detrás de esto para nada. Y ahora lo que se está manejando es otra hipótesis. Se está hablando de, o bien hay una especie como de agentes cubanos, de la inteligencia cubana, que están actuando de una manera independiente, ¿no? Una especie de rama díscola que no está en nada de acuerdo con ese acercamiento diplomático que hubo a través de la administración de Obama, ¿no? Entre Estados Unidos y Cuba. Y otros dicen que incluso podría haber intervenido un tercer país que tampoco está de acuerdo en que exista ese acercamiento. Y entonces se habla de ¿cuáles son los candidatos? Bueno, pues los enemigos no tradicionales de Estados Unidos, Rusia, Irán y Corea del Norte. También, ¿China no? China de momento no. En la lista que yo tengo no lo ¿Y no han acusado a Venezuela? Venezuela tampoco, de momento, pero bueno, esto puede progresar. No, esto tiene que ser cosa madura, evidentemente. No tienen dinero para comprar las armas sónicas. Claro, entonces, el problema es, como digo, que no está claro. Lo que sí que está insistiendo mucho el gobierno cubano... No, en el maletero, iba a decir. Bueno, sigue. El gobierno cubano lo que ha dicho es que está absolutamente a disposición de las autoridades de Estados Unidos a investigar el asunto, por lo tanto dice que no tiene nada que ocultar. No quieren, precisamente, lo que comentan es que es un poco inverosímil esa idea, porque está muy necesitado el gobierno cubano de atraer inversores y turistas norteamericanos, y además está dispuesto a las autoridades a que vayan agentes del FBI a investigar allí en el terreno qué es lo que está ocurriendo. Por lo tanto, no se sabe realmente qué es lo que hay detrás, y como digo, el problema también que hay es, y también aquí en la prensa se han comentado distintos expertos, distintos especialistas sobre qué tipo de arma sería necesaria para crear esto. Entonces, hay armas acústicas, se sabe que se están utilizando, pero también requieren unas condiciones medioambientales ambientales muy adecuadas, muy concretas, para que realmente sean eficaces, ¿no? Claro, y no sería la primera vez que pasa, se conocen la existencia de ese tipo de armas. No sé qué tipo de arma o qué tipo de cosa le puede afectar a Manuel Carvallal, porque, mira, no hay nadie en el mundo que sea más opuesta a las modernas tecnologías que Manuel. O sea, cuando aquí antes del programa, en los días de antes, en cualquier momento, nos escribimos mensajes como todo el mundo a través de WhatsApp, ¿no? Bueno, él lo hace con Paloma Mensajera. Claro, pero por eso, para ponerte en contacto con él hay que utilizar o Paloma Mensajera o SMS. Entonces, cogemos lo moderno, la Paloma Mensajera, ¿no? Y lleva una hora mirando su teléfono móvil. Manuel, ¿qué te pasa? No, lo que pasa es que voy con retraso, porque estaba viendo unos casos. Claro, cada vez que comentáis noticias me sugieren muchas cosas, y estaba intentando recordar unos casos muy escalofriantes de casas que lloran. Ya puedes cambiar el Internet Explorer, ¿eh? Ya ha cambiado los... Es que yo soy el 286. No, el 186. Tiene un Commodore. Cambió de Spectrum a Commodore hace... Sí, es bastante Commodore. Nos estamos metiendo. Pero claro, voy al rebufo. Claro, ya paséis a la siguiente. No me da tiempo. Oye, pero que por cierto, que es que relacionado con Kuwait, pero también relacionado con otros países, han utilizado armas muy ingeniosas, muy sofisticadas, y que tocan mucho elementos. Bueno, incluso en Cuba llegó a hacerse simular una aparición de la Virgen que tenía que ver con las creencias, y era un holograma, ¿no? Sí, y es que solemos hablar con mucha admiración de los servicios de inteligencia israelíes o norteamericanos o británicos o franceses o alemanes, europeos en definitiva, pero probablemente uno de los servicios de inteligencia más eficaces de todos los tiempos es el servicio cubano. La mejor prueba es que durante años todos los servicios americanos intentaron cargarse a Castro y no lo consiguieron. A lo mejor tampoco interesaba, ¿eh? También hacías un papel que estuviera ahí. Pues, es que nunca se sabe esto. Claro, es que el juego de la inteligencia nunca se sabe. Es posible, pero puede ser o que utilizaran el arma sónica con Castro y por eso estaba fortalecido, o que el agua de Palomares efectivamente estuviera contaminada con radioactividad y por eso Fraga aguantó tanto tiempo. O sea, hay muchísimas cosas, ¿no?, que no sabemos. Sí, pero vamos, que los servicios de inteligencia cubanos tienen muchos recursos, tienen una relación muy directa con la inteligencia rusa desde siempre, tradicionalmente, y a mí no me extrañaría que realmente hubiese algún tipo de arma sónica, que existen, que están desarrolladas. Hay todo un universo de armas no letales, entre ellas las armas sónicas, que están desarrolladas desde los años 60 y 70, y me sorprende un poco que se trate ahora con tanta discreción. Bueno, el tema es para qué están haciendo eso. Es decir, ¿qué finalidad tiene poner a estas personas enfermas? ¿Para qué? Es que el problema del juego de la inteligencia, cuando hablamos de las conspiraciones, de los servicios secretos, es como estar viendo una partida de ajedrez en que solo ves las piezas de un color. Es muy difícil predecir los movimientos. Sí, nos falta todo el contexto para entender que esta operación, el significado que tiene esta operación. Y lo cierto es que estamos viviendo un momento histórico espectacular. O sea, yo creo que desde el inicio de la Guerra Fría, todo lo que está pasando con la Unión Soviética, con China, Corea, el tema del terrorismo, o sea, estamos viviendo un momento histórico de consecuencias impredecibles. Y que no sabemos, efectivamente, hay que ver todo en su contexto. Las cosas no son lo que son lo que son según el contexto en el que se produzcan, y a veces hay que mirarlas a largo plazo, ¿no? Sí. Y para eso está la inteligencia también, la inteligencia con mayúsculas, la de los servicios de inteligencia. Claro, lo que pasa es que normalmente nos hacemos una composición de lugar y dibujamos un poco nuestro mapa de la realidad exclusivamente en base a lo que recibimos de fuentes abiertas, que son los medios de comunicación. Y probablemente hay otros intereses, hay otros planes, hay otra perspectiva y hay otros objetivos que no tienen nada que ver con lo que nosotros nos podamos imaginar. Es que esta noticia viene a decir algo que también escucharemos después de la actualidad, pero que podemos anticipar ya, Silvia, algunas cosas, que el sonido tiene mucho poder. El sonido, en este caso, en clave musical. Las empresas, además de poner tarjetas, a los trabajadores también debían ponerles música, ¿no? Yo no sé qué es lo que escucharán los empleados de la embajada norteamericana en Cuba, pero debe ser que no les va mucho. Salsa. Un zumbido molesto. Las casetes que les han pasado no les funcionan muy bien. Bueno, pues sí, por lo visto todos estos estudios que vamos a comentar tienen mucha relación con una premisa, y es que, por lo visto, escuchar música aumenta la productividad en la zona donde se trabaja. También insisten mucho en que, claro, que una cosa es... ¿Reggaetón también? Sí. Si a ti te mola el reggaetón, pues a lo mejor, según el trabajo que realices, pues te viene fenomenal el reggaetón. Me despista, no... Claro, pero ahí está la cosa, porque dicen que un tema muy importante es si tú escuchas individualmente con cascos, entonces, pues bueno, ya depende si estás acertado o no acertado por las premisas que vamos a contar. Pero si haces una especie de hilo musical para la empresa o el sitio donde trabajas, ahí hay que tener cuidado. Porque claro, a ti te puede gustar, a ti no te gusta el reggaetón, pero al de al lado le gusta el reggaetón y te está dando reggaetón todo el rato, pues lo que te dan ganas es de engancharle al cuello. De darle un par de capotes. O el de al lado está con el Se rompe la armonía. Entonces, claro, en esos casos hay que hacer una lista de música consensuada para que más o menos guste a todo el mundo. Con dedicatoria, como se hacía antes las canciones. Ay, entonces, por ejemplo, ¿a vosotros os gusta escuchar música cuando trabajáis o no? A mí me gusta antes. ¿Antes? Antes, pero durante me distrae bastante. Vale. ¿Manuel? No soy de escuchar música tampoco. No, suelo escuchar podcast o informativos o otras cosas. ¿Mado? Yo sí, depende de... Para cuando estoy escribiendo y todo eso, pongo música que me ayude a concentrarme. Y a veces me la pongo para relajar. Heavy al revés con mensajes satánicos. ¡Jolín, sí, Manuel! ¿Y tú, Bruno? Te quedaste en 1964, es verdad. Depende de dónde, depende del contexto. Por ejemplo, aquí en la radio no lo hago, pero si estoy en la revista, solo sé trabajar con los cascos y con música muy alta, altísima, que me rompan los tímpanos, de forma que me puede aislar. Vale, o sea, pues... Pero es para no escuchar a Enrique, ¿no? Para no escucharlo de alrededor. Ya no está jubilado. Y luego dicen también que hay dos tipos de música, claro, la que es instrumental, la que es cantada. Bueno, pues dependiendo del tipo de trabajo que hagamos, beneficia una o beneficia otra. Por ejemplo, si tienes un trabajo que requiere movimiento, te beneficia el escuchar canciones cantadas, independientemente, que luego comentaremos qué tipo de estilo. Pero si, por ejemplo, tienes un trabajo intelectual o tienes un trabajo de concentración, te recomiendan que sea música instrumental. Ahí pues también entra todo tipo, desde bandas sonoras, jazz clásico, clásica también, música clásica, un poco eso. Con lo cual, luego os voy a contar qué tiene que ver la melodía repetitiva. ¿Qué tiene que ver, según el estilo de trabajo, si nos gusta un género u otro? Y luego también una combinación que han hecho LinkedIn y Spotify, que les ha dado unos resultados muy curiosos. Pero las escucharemos, esas noticias, esas informaciones, esas investigaciones, las escucharemos tras las noticias, tras la actualidad en Onda Cero, llega ya mismo. Y después os contamos la música que, según los científicos, sirve para trabajar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Un tramito más en la tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos. También vamos a tener con Laura Falcó, Lara, los ecos del pasado. Vamos a conocer algo más sobre la montaña del diablo. Vamos a saber también las fronteras del futuro, el futuro de la humanidad, una humanidad un poco máquina, los cyborg. Y también vamos a conocer una historia más, una biografía más en Mujeres con Historia. Os invitamos a todos los oyentes en nuestro Twitter, en nuestra etiqueta, en nuestro hashtag de esta noche, @RosaVientos20, que nos digan qué música les ayuda a trabajar. ADS... y que nos ha escrito con @RosaVientos20, quizá no le gusta el reggaetón por esto que dice, ¿no? El reggaetón, por ejemplo, es un arma sónica. No sé si vendrá de Cuba o no, pero da dolor de cabeza. Bueno, pues compartimos. Que reggaetón, no. Y fíjate que Manuel Carvallal y Juanjo Sánchez Oro no se ponen música para no arrasar, porque ya son muy buenos, entonces no se ponen música. Pero no. Deberían hacerlo para ser todavía... inmejorables, que no pueden serlo, pero todavía mejores. Mira, nosotros ahora que hablas de armas y de música, recuerdo, como ya llevamos tantos años con el programa, que una de las parodias que hacíamos era que un arma, casi como un arma nuclear, era Joselito cantando la campanera. En cuanto se ponía a cantar la campanera, se destruía todo. Bueno, antes comentábamos que la melodía repetitiva también es muy importante, tanto si escuchas música instrumental como si escuchas música cantada. ¿Por qué? Pues porque la melodía repetitiva como esta... Bueno, pues esto te genera dopamina. ¿Y qué pasa con la dopamina? Pues que el cerebro, según te lo vas escuchando, te va dando placer. Pero por lo visto, no es ya que solamente estés escuchando la música que va sonando, que hay un estribillo y todo eso, sino que lo que te da ese placer es que, como por ejemplo, tú tienes un reproductor y sabes más o menos ya la música que va a continuación. Bueno, pues eso, el saber tú de qué va la música, de qué va el compás, de qué va la canción y la música que viene a continuación, eso ya te da un placer. Vamos, tremendo, tremendo, tremendo. Pero también los expertos hemos dicho que han hecho un estudio para indicarnos cuál es la música que nos conviene según el trabajo que realicemos. Por ejemplo, antes decíamos, si implica movimiento, si tienes que estar haciendo cosas, pues entonces te recomiendan para estar activo, pues que es lo clásico, rock, heavy, hard rock. Por ejemplo, si estás haciendo deporte, te dicen que lo mejor es punk, rap, hip hop. Para los taxistas o la gente que está atendiendo al público, pues ahí ya algo más tranquilo. Pop, oldies... Pues se pone una música bien tranquila, sobre música todo clásica. Cuando se coge uno por las mañanas, pone no sé qué cadena de radio, mete unas cosas y unos gritos y... Tienes que seleccionar a ver a qué taxista coges. No, lo hacen todos, me cachen tíos. Y ahora la luego fusión... por eso le salen esos millones de oyentes en el EGM. La fusión que hemos dicho antes, que han hecho LinkedIn con Spotify, entonces claro, han mezclado, ahí tienen información de según qué profesiones se descargan qué tipo de música y según los perfiles. Bueno, pues una de las cosas que han sacado en conclusión es que España es el cuarto país que está más receptivo a escuchar música mientras se trabaja. El primero sería Estados Unidos, el segundo Italia, el tercero Alemania y nosotros el cuarto. ¿Y cuál es la música que más gusta a todos los españoles, la que se lleva mejor porcentaje? El pop. Claro, es que en esa saca se mete todo. Es que... El 64,40% de los españoles les gusta el pop y ahora han especificado según qué gremios. Por ejemplo, en el sector de viajes, un 80% escucha pop, seguido de los ingenieros con un 75,4% o profesionales de tecnología de la información en un 70,9%. ¿Y los arquitectos qué escuchan? Pues por lo visto son... ¿Qué escuchaban? Un gremio... ¡Qué malo eres! ¡Qué ya malo! Ya no existen casi. Esto no es escuchar pop. Han esto evolucionado. Es escuchar a Alejandro Sanz, que es... Como digo, que es que en el pop se mete, se usa con el que se mete. Bueno, todo. Pero todo tiene una explicación. ¿Por eso está tan mal el mercado laboral español? Bueno, pues igual es que escuchamos. Todo esto tiene una explicación y ahora lo vas a comprobar. Bueno, a los arquitectos les gusta mucho el jazz, en un 55,6%. Así les salen las casas de feas. Y por lo visto, la industria de lujo les gusta escuchar reggae, les gusta escuchar a Bob Marley y a toda la panduqui, 57,10%. Por eso apenas hay. Bueno, y claro, con esta estadística han sacado unos grupos y cantantes que son los más escuchados, independientemente del sector de trabajo que hagas. Por ejemplo, en primer lugar está Coldplay con un 36,10, luego Bruno Mars con un 25,4, Ed Sheeran, que es el que hemos escuchado antes, con un 21,9, Alejandro Sanz, que por eso yo tira para la patria, con un 21,2, y luego en quinto lugar estaría Shakira con un 20,9. ¿Y qué es lo que menos se soporta? A Daddy Yankee, a Maluma, a Kali, al Dandy, Luis Fonsi y Enrique Iglesias. Que nos aguanta a Luis Fonsi si todo el mundo está escuchando el Despacito de las narices. Y Enrique Iglesias, que es el nuevo Jordi Dang, que hace una canción cada Mira, verano. De verdad, eres un hereje. Que por cierto, vamos a dejar de ser un hereje y vamos a escuchar esto y sobre todo vamos a ser felices. Vamos a verlo. Si dicen que se van a separar, la boquita, redondita. Me enamoré. Bueno, que cada uno nos diga con Almadía Rosavientos 20 o con Almadía Rosavientos qué música utiliza y qué música le ayuda a trabajar. A mí me activa mucho Enrique Iglesias a capela. A mí me activa mucho Enrique Iglesias sin música y, al ser posible, sin voz. No, bueno, lo que no sabe nadie es que Bruno en la redacción, cuando se pone los cascos, tararea las canciones, o sea que los demás tienen que escuchar cómo canta Bruno. Claro, claro. Mira, últimamente he descubierto que lo recomienda a todo el mundo. Lo bueno que tiene el sistema este de YouTube, que te va poniendo aleatoriamente las cosas que van en función de tus gustos. Y un día descubrí Mozart. Que yo creo que voy a descubrir a Mozart. A mí no me gusta esa, bueno, Mozart, cosa tan moderna. A ver, es cierto que Mozart lleva tiempo sin sacar nada nuevo, pero oye. Pero mira, sigue siendo yo lo recomiendo a todo el mundo, que va a ser muy feliz, sobre todo escuchando, que para mí es el gran descubrimiento, de, por lo menos a nivel personal, es lo que me ayuda a trabajar, ¿no? Mal o bien, pero es lo que me ayuda a trabajar, que es Mon Laferte. Mon Laferte es una cantante chilena, es extraordinaria. Y si alguien no la conoce, se está perdiendo algo muy bueno en su vida. O sea que no tenéis ni idea quién es, pero bueno. Ni idea. No. Pues una prima, una descendiente de Mozart. Creo que le hacía los coros en algún tema. Mon Laferte y todo lo que representa. Y se metería en el saco del pop. Yo no sé mucho de música, pero sé que el pop es una especie de saco donde se mete todo. Aquello que no se sabe qué decir, qué es. ¿Qué es el pop? Que alguien define el pop. Lo importante es que cada uno escuche lo que le motiva, lo que le pone estupendo y le resulta más productivo. Eso es lo mejor. Así que, Manuel, nos vamos con la música a otra parte. Exacto, pero no te pongas reggaetón, ¿eh? No, en el año 64 todavía no existía, o sea, me voy a volver. Es de Dulzaina y Pandereta. Los Beatles. Juanjo, ¿y tú qué grabarías en el ADN, por ejemplo? Se puede grabar, ¿no? Ahora la se música, están... ¿no? Sí, bueno, esto me parece ultra interesantísimo y además revolucionario, ¿no? La última noticia que ha salido, que ya es posible grabar en el ADN, no sintético, que es lo que habían hecho antes, sino en el ADN de células vivas, información digital. En este caso, lo que han hecho ha sido guardar imágenes de estas animadas de tipo GIF, y poco a poco es lo que se está buscando, que el ADN sea el soporte de información. Sabemos que es el soporte de información más denso de la naturaleza, y como ahora mismo cada vez todo lo que es el volumen de datos informático crece de una manera exponencial, se están buscando nuevas vías para poder almacenarlo, y han descubierto que ya la tenían ahí a mano, que es justo el propio ADN biológico, donde ahora se pueden almacenar este tipo de informaciones. A mí me parece que esto va a ser revolucionario, porque el ADN, si sabemos también, y aquí lo hemos comentado en muchas ocasiones, sabemos que se puede conservar durante millones de años, cosa que los soportes digitales que nosotros ahora mismo estamos utilizando para almacenar la información no tienen esa duración. No se sabe si un CD o un DVD puede guardar, o una memoria USB puede durar más de 30 años, todavía no lo sabemos, pero evidentemente se sabe que es mucho más débil, ¿no? La forma de mantenerse en el tiempo que el ADN. Y a mí, en este caso, ellos comentan que puedes guardar, dentro de lo que es un gramo de ADN, puedes guardar miles y miles de, por ejemplo, de episodios de películas o de bibliotecas enteras digitalizadas. O sea, ¿sabes esto aquí? El ADN se va a convertir en una especie de, bueno, esa célula, lo que sea, de pendrive gigante. Es un pendrive, sí, estamos hablando de bases de datos bacterianas. O sea, lo interesante es que ahora lo que tenemos es, se había hecho con ADN sintético, pero ahora el gran logro de esta semana ha sido conseguir que se pueda almacenar en una bacteria que está viva. Por lo tanto, en la manera, esto claro, ya nos metemos aquí en un mundo de la fantaciencia, de esa célula en la medida en que se va reproduciendo, va transmitiendo no solamente su información biológica, sino información de la civilización humana en diferentes formatos. Y esto lleva a pensar también si en un momento dado nosotros desaparecemos y, bueno, y además recordad que muchas de estos microorganismos son los extremófilos, que viven en unas condiciones extremas de temperatura, hostiles, y sin embargo sobreviven, cosa que nuestros soportes digitales no pueden durar tanto tiempo. Imaginad lo que puede ser que nosotros encontremos, si alguien, otra civilización por ahí del espacio, conoce este mismo sistema de guardar información, nosotros encontramos indicios de vida extraterrestre en un microorganismo y analizamos el ADN y lo que nos llega ahí es no solamente la biología de este microorganismo, sino también los datos de esa propia civilización que lo está utilizando como si fuera una cápsula del tiempo para almacenar contenido. Y ese microorganismo tiene que estar en un soporte específico. En principio lo han hecho con una, la primera vez que lo han conseguido, en una bacteria viva. O sea, hasta ahora lo que se había hecho había sido reproducir el ADN sintético, o sea, de manera artificial, crear la misma estructura y transformar el lenguaje, digamos, binario al el lenguaje de los nucleótidos en los que se almacena la información en el ADN. Y luego buscar un sistema para, evidentemente, decodificarlo. O sea, ahora insertas la información y luego tienes que extraerla. El problema también que tiene ahora mismo es que es demasiado caro el proceso, sobre todo de inserción. Entonces, y también el proceso es muy lento de almacenar la información dentro de este, vamos a llamarlo así, disco duro biológico. Lo que se trata ahora es de automatizar el proceso, tanto en un sentido como en otro, en el de insertar la información y decodificarla, y luego también rebajar los costes de producción. Y Microsoft ya está en ello. Entonces, dentro de nada, a lo mejor en una parte de nuestra piel, nosotros podemos tener almacenada toda nuestra biblioteca, todas las fotos que tenemos de nuestros viajes, de nuestras vacaciones, y las vamos transportando con nosotros mismos. Luego imagino que irán creando sistemas para poder recuperar esa información. No, y sobre todo para traspasarlo, porque luego nosotros también perecemos. Pues hasta aquí la Tertulia Zona Cero de esta noche. Tertulia Zona Cero con Mado Martínez. Muchas gracias, Mado. Un placer. Saludos. Hasta luego. Con Juan José Sánchez Oro, gracias. Muchas gracias. Manuel Carballal, a 1964. Allá me vuelvo. Allá te vuelves. Uy, qué tranquilito va a estar. Venga, chao. Chao. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ecos del pasado. Si alguien piensa en un icono, en una imagen, en algo que represente al mundo del misterio, de eso vamos a hablar esta noche, del lugar por excelencia. De la Torre del Diablo, en Ecos del Pasado, por supuesto, como cada semana, con la presidenta de Prisma Publicaciones, y con Laura Falcolara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Bueno, y además, ¿cuántas y cuántas veces, decenas y decenas de veces hemos escuchado esto? Todo el mundo lo va a reconocer. Esto es lo que pasaba en una película clásica por excelencia, la película Encuentros en la Tercera Fase, cuando sube uno de sus protagonistas a la Torre del Diablo, a la cumbre, y se encuentra como desde tierra se emite esta música y alguien allá arriba responde con esa misma música. Y ahí es ya cuando el OVNI respondió total y absolutamente. ¿Cuántas veces, en verdad, Laura, hemos visto esta película y este momento, esta escena que es absolutamente representativa de la historia del cine y, por supuesto, también de la historia del misterio? Bueno, yo creo que es una de las películas míticas, una de las escenas a la que todo el mundo que le gusta el misterio, como bien dices, sobre todo la gente que le gusta los ovnis, es una de esas escenas, vamos, que no dejan a nadie indiferente. Nada más, es una película que yo creo que ha llegado a ser atemporal. Hay películas que caducan, películas que pasan, pero yo creo que en ese caso, Encuentros a la Tercera Fase, es un clásico que a todos nos apasiona. Y no solo por la música, también por la imagen, por esa Torre del Diablo de la que hoy vamos a hablar, esa montaña cónica, perfecta. Parece artificial, pero es natural. De hecho, es uno de los monumentos nacionales, el primero en los Estados Unidos. Es un lugar excepcional, casi 500,000 de visitantes todos los años para ver algo que parece obra, o de Dios o del demonio, que por eso se llama así. Efectivamente. Fíjate que los indios, los Lakota, la llaman Mato Tipila, que significa aposento del oso. Es una intrusión, de hecho, ígnea monolítica de cuello volcánico, como bien dice, situado en las colinas negras cerca de Jemut y de Sundance. Y lo curioso del caso es que, como bien dices, es espectacular, se eleva 386 metros por encima del terreno y su cumbre está exactamente a 1.558 metros por encima del nivel del mar, o sea, vamos, altísima. Y una forma además que es peculiar porque no es, o sea, es en un terreno completamente plano, de repente se eleva esta especie de construcción que puede parecer incluso falsa, como bien decías, porque tiene este punto que distorsiona con el paisaje que la envuelve. Sin embargo, es natural y su nombre, como decíamos, el nombre que le ponen los indios viene porque, de hecho, el lugar tiene una leyenda antigua, una leyenda que dice que unas mujeres indias, perseguidas por osos, imploraron de rodillas a los dioses que, por favor, que las salvaran. Según cuenta la leyenda, este trozo de tierra se elevó del suelo hasta que no pudieron ya los osos alcanzarlas. Y dicen que las rayas que tiene toda la construcción en los laterales pertenecen precisamente a esas garras de los osos que intentaron atraparlas y no pudieron. Es una leyenda preciosa, una leyenda india, y de hecho para los indios también es una construcción sagrada, es una montaña muy especial, tanto para los americanos, por, como bien dice, ser monumento nacional, como para las tribus indias locales. Monumento nacional desde el año 1906, fue el primer monumento nacional y fue declarado como tal por el presidente entonces de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, y no es casualidad que sea un lugar mágico, tiene historia, tiene presente, y que hubiera sido elegida para esta película tampoco es casual, ¿no? Pues no, mira, en 1893 fue las primeras personas que consiguieron subir a ella. Fueron dos, William Rogers y Willard Ripley, dos rancheros. Se dieron cuenta que había una pequeña grieta vertical que llegaba desde la base hasta la cima y que, si, como no lo distaba mucho una pared de la otra, si ponían maderos conseguirían pues establecer una especie de escalera. Fue en esa época cuando consiguieron subir por primera vez. Y como bien dices, bueno, luego esa construcción se fue destruyendo, evidentemente, y al tiempo muchos escaladores la han convertido en un sitio habitual para practicar escalada. De hecho, cuando hicieron la película, Steven Spielberg en ese momento busca un especialista para que le ayude a ver cuál era el lugar idóneo para filmar toda esta película, toda la historia. En este caso encuentra a Joseph Allen Hynek, que es un gran especialista en todo el mundo ovni, es un hombre además que era un astrónomo estadounidense, profesor, y uno de los primeros ufólogos oficiales en afirmar que la vida alienígena, según él, no estaba afuera, sino que estaba en la propia Tierra. Coge a este hombre como asesor, de hecho incluso el hombre aparece en la película, para que le diga cuál sería la mejor ubicación. Este hombre es el que le lleva hasta la Torre del Diablo y donde le dice que además la importancia de esa torre va más allá de la película, le dice que esa torre realmente tiene algo mágico, es una torre donde según él hay avistamientos y donde además ocurren cosas extrañas. De hecho, fíjate si es que en octubre se cumplirán 76 años de un hecho curioso con esta torre también, que fue cuando el publicista George Hopkins decide saltar en paracaídas por primera vez a la parte superior de esta torre y descubre en ella, el 13 de octubre de 1941, artefactos alienígenas y marcas extrañas que él identifica como cosas que vienen del espacio. Ahí empieza un poco la fábula o todo lo que se ha creado alrededor de esta Torre del Diablo. Una Torre del Diablo que, según Hynek, que lo cita, o que es el padre de la ufología moderna, era algo así como un faro, ¿no? Pero sabemos hoy lo que es. Es una montaña, es un montículo, es un volcán, porque incluso entre los geólogos hay varias hipótesis al respecto. Bueno, de hecho dicen que podría ser un antiguo volcán, pero como bien dices, hay muchas hipótesis y extraña mucho su construcción. De hecho, hay muchos que dicen que aunque la construcción es una construcción ígnea y que científicamente hablando no tiene cuestión los materiales de los cuales está construida, la forma que tiene, la manera en que surge de la nada de esa forma abrupta es muy extraña y es difícilmente justificable desde el punto de vista científico cómo ha llegado a formarse ese montículo en mitad de la nada. De hecho, pensemos también que, como comentaba Hynek, fascinado con esta torre porque era un auténtico fan de esta construcción natural tan extraña, él comentaba que en esta torre habían habido avistamientos de todo tipo. Hay fotos y vídeos, de hecho, que se pueden encontrar donde se ven ovnis cerca de la parte superior de la torre. Y fíjate si es la fama de este lugar que entre el 14 y el 16 de septiembre de este año se convoca ahí el primer congreso OVNI que se realiza en la zona. Bueno, según todos los seguidores del fenómeno OVNI, es un lugar mágico, es un lugar donde los avistamientos son frecuentes, y Heineck realmente estaba obsesionado con esta construcción natural. Heineck se convirtió en el asesor de esta película. Aparece en una escena muy rápidamente, precisamente al final, cuando los protagonistas suben esa torre, la Torre del Diablo, se produce esa comunicación, el lenguaje universal, la música, la vamos a seguir recordando porque la tenemos todos dentro. El primer día de clase, es lo que decía después uno de los protagonistas, que estamos asistiendo al primer día de clase. Si algún día hay algún contacto, este sería un sitio idóneo para ello, porque es espectacular, insistimos, Laura. ¿Quién no lo ha visto en alguna ocasión, esta torre, este monumento, este montículo, este volcán, lo que sea que se encuentra en Wyoming? La Torre del Diablo, yo creo que es representativo de todo lo que hablamos en alguna ocasión aquí, Yo realmente creo que es un lugar que, más allá de los fenómenos que puedan ocurrir en él, aunque solamente sea a nivel excursión, o sea, a nivel viaje, es un lugar precioso que merece la pena visitar. Tiene que tener unas vistas, pues imagínate, desde 1.500 metros, unas vistas alucinantes de todo el desierto que lo rodea. Y bueno, y para la gente que le gusta realmente la escalada, pues es un privilegio poder escalar un monumento así. Así que yo animo a la gente a que viaje, a que lo conozca, y que además conozca pues toda la historia misteriosa que envuelve esta construcción o esta delicia geológica, con la cual pues bueno, el lugar realmente tiene ese punto especial que tiene. Y yo también voy a animar a que los oyentes lean un libro, una novela, una de tus novelas, Última Llamada, que está de actualidad, por una buena noticia, ¿no? Bueno, sí, no pensaba decirlo, pero ya que lo comentas, pues sí, la verdad es que ha sido seleccionada entre las 5 posibles novelas por el Festival de Sitges, que son candidatas a optar a que se realice una película de ellas. Así que bueno, que el 9 de octubre veremos qué ocurre, pero bueno, en cualquier caso es candidata entre cinco novelas, y bueno, con eso yo creo que ya es suficiente. Desde luego que sí, y vamos a celebrarlo, si te parece, Laura, ya lo estás celebrando, preparando otro congreso, ¿no? Pues sí, el 10, 11 y 12 de noviembre en Madrid, en el Hotel Meliá Barajas, tendremos el 4º Congreso de Misterio y Enigmas de la Historia, un congreso que ya se ha convertido en un gran clásico y al cual, evidentemente, pues queremos que asistan todos los oyentes que quieran acompañarnos. Empezará el viernes al mediodía con la primera ponencia pues de Lorenzo Fernández Bueno y de Josep Guijarro. Hablarán, en este caso, de vestigios de la presencia de extraños dioses del pasado, pues temas que, como sabemos, les gustan mucho, los talixis, los dioses gigantes o extraterrestres. A continuación tendremos a Miguel Blanco, que también nos dará una conferencia. También tendremos a otro personaje que es, bueno, conocido de La Rosa de los Vientos, que en este caso es Juan Ignacio Cuesta Millán, que nos hablarán de los enigmas de la España desconocida. También tendremos, pues, a las 10 de la noche empezaremos una ruta de misterio por Madrid, el Madrid misterioso, una ruta que realizaremos con guías como Lorenzo, como Josep, como yo y como otra gente que nos acompañará a esta ruta. Y bueno, y el segundo día será el sábado. El sábado tenemos pues a otro contertulio nuestro, a Miguel Pedrero, que en este caso nos hablará de la existencia o no de Dios. A continuación tendremos a José Antonio Fortea, al padre Fortea, que creo que es más que conocido por nuestra audiencia, un demonólogo y también un gran exorcista, uno de los pocos exorcistas reconocidos por el Vaticano que tenemos en España, un hombre muy interesante, y la verdad es que creo que es una de las ponencias quizás más inquietantes de la jornada. Acto seguido tendremos a Miguel Ángel Tertierra hablándonos de milagros médicos, esos sucesos que muchos médicos a lo largo de España nos hacen llegar, de cosas que son inexplicables, que ocurren cuando la gente está ante la vida y la muerte, que ocurren sobre todo en los hospitales donde la gente sufre, evidentemente. También tendremos, por ejemplo, a Javier García Blanco hablando de la historia negra de los papas, o a Miguel Ángel Tobías hablándonos de una experiencia al borde de la muerte en los Andes. Y también, por ejemplo, a José Luis Hernández hablándonos de los misterios y el ocultismo durante la época del franquismo. y por la noche tendremos una mesa redonda, y el domingo cerraremos pues con Vudú y Zombies a cargo de Juan José Revenga. También tendremos a Mariano Fernández Uresti hablándonos del apocalipsis, o por último, cerrando el congreso como cada año, ya es un clásico, a Enrique de Vicente hablando del ocultamiento de la presencia extraterrestre en el mundo en general. Toda la información, congresomisterio.es en internet, ¿no? Efectivamente, congresomisterio.es, ahí pueden encontrar toda la información al respecto y también comprar las entradas. Hablaremos mucho más, porque aún queda un poquito de tiempo, quedan casi 2 meses para este congreso, pero ya vamos comentando lo que va a ocurrir. Y como siempre, está con nosotros en Ecos del Pasado la presidenta de Prisma Publicaciones, el Grupo Planeta, que como siempre es un placer saludarla y volver a saludarla, que será dentro de 7 días. Laura, muchas gracias. Gracias a vosotros y buenas noches. Llora Mujeres con Historia. Silvia Casasolano se cuenta la vida de Carmen Angolotti. ¿Os acordáis de Tiempos de Guerra? Bueno, pues es el personaje real. Mujeres con Historia. Antena 3 Televisión estrena este miércoles la serie Tiempos de Guerra, una serie que nos retrotrae a los tiempos de la guerra de Marruecos, donde miles de españoles murieron a manos de los rebeldes marroquíes. Esa guerra, conocida como el desastre de Anual, fue un auténtico escenario de sangre y fuego. En ella participaron también mujeres, fue el caso de nuestra protagonista de hoy, Carmen de Angolotti Mesa, duquesa de la Victoria, quien en un episodio prácticamente desconocido para nuestra historia, se trasladó a Melilla con el objetivo de salvar la vida de muchísimos españoles y también la de nativos marroquíes que se habían jugado la vida. No estuvo sola, junto a ella marchó un pequeño grupo de jovencitas aristócratas que dejaron atrás una vida acomodada para dedicarse en cuerpo y alma a intentar ayudar a los heridos y enfermos a costa de pasar muchas penurias o incluso jugarse su propia vida. Han renunciado ustedes a sus familias para venir aquí. Y ahora toca ser fuertes. Veamos lo que veamos. No hemos venido aquí a llorar por nadie. De nosotras solo escucharán palabras de alivio, de aliento y de fuerza. Y lo único que verán en nosotras será una sonrisa. Para situarnos en el contexto histórico, nos tenemos que ir a principios del siglo XX, cuando España estaba en una auténtica encrucijada. En el año 1921, el líder marroquí Abdelkrim, al frente de la rebelión rifeña, se enfrentaba a las tropas españolas que protegían el protectorado español en el norte de Marruecos. En 1912, España y Francia habían firmado un tratado en el que el norte de Marruecos quedaba bajo el protectorado español, mientras el centro y el sur quedaba bajo la protección francesa. Abdelkrim, que había estudiado en la Universidad de Salamanca, odiaba el colonialismo de su país e incendió a las masas marroquíes nacionalistas para que se rebelaran. Algunos nativos marroquíes que formaban parte del ejército español se le unieron y comenzaron las primeras escaramuzas con éxito. La respuesta chulesca del general español Fernández Silvestre, quien contaba con 30.000 soldados, fue atacar a los rebeldes desobedeciendo las órdenes de sus superiores. Abdelkrim, que tenía información de primera mano, aprovechó la torpeza del español para tomar numerosas posiciones españolas mientras masacraba al ejército español. Según cuentan las crónicas, los soldados mal entrenados y desmoralizados fueron abandonados a su suerte por los oficiales españoles, quienes se llevaron las armas al oeste de Melilla. Los soldados veían impotentes cómo eran asesinados o heridos sin poder defenderse y sin nadie que les ayudase. Las bajas de aquel desastre fue una auténtica locura. 1.200 marroquíes rifeños acabaron con la vida de entre 14.000 y 18.000 militares españoles durante el tiempo que duró la contienda. A los supervivientes tampoco les fue mejor. Muchos de ellos quedaron heridos y enfermos, y cuando lograron llegar al hospital de Melilla, las condiciones de higiene eran tan lamentables que la gravedad de algunas de las heridas pues no quedó más remedio que amputarles los miembros. Las noticias de aquel desastre llegó a la península y las autoridades decidieron mandar tropas de refuerzo, pero también médicos y enfermeras que pudieran atender a los supervivientes. Y aquí es cuando Carmen de Angolotti entra en escena. La reina española Victoria Eugenia quedó muy angustiada al enterarse de lo sucedido en Marruecos y enseguida mandó llamar a su amiga de máxima confianza, Carmen de Angolotti, que era la duquesa de la Victoria. Es una de las damas de mayor confianza de la reina Victoria Eugenia y del rey Alfonso XIII. Y es una mujer de alta sociedad que ha dedicado toda su vida a la Cruz Roja, a los demás, a formar enfermeras, a abrir hospitales por toda España, a aliviar el dolor. Íntimamente, su motor es aliviar el dolor, con la fuerza que da creer en lo que haces. La reina le pidió a Carmen que por favor se trasladara a Melilla en calidad de delegada de la corona y también como jefa de la Cruz Roja para poner remedio a tanto caos y para que inaugurara un hospital con el material y camas necesarios. Bueno, pues Carmen ya era una horda colaboradora de la reina. Había puesto gran parte de su patrimonio, su dinero, en la fundación del Hospital Central de la Cruz Roja, que está situado en la calle Reina Victoria de Madrid, conocido también como el Hospital de San José y Santa Adela. Y además se implicó en la puesta en marcha de las damas enfermeras. La misma Carmen fue una de las pioneras de las damas enfermeras, entrando en el cuerpo y logrando ser la primera de su promoción en 1920. De hecho, las damas enfermeras, pues, era un grupo formado por unas mujeres, eran mujeres aristócratas, que de forma voluntaria y altruista ayudaban a los enfermos, curándoles, lavándoles o incluso haciendo sus camas. Este grupo estuvo operativo desde 1914 hasta 1985, año en el que desapareció. Y estas pocas mujeres fueron las primeras enfermeras profesionales gracias a la formación que recibieron en el Hospital Central de Cruz Roja. Carmen de Angolotti estaba ligada emocionalmente con la causa de la Cruz Roja y, por tanto, no dudó un momento en aceptar la misión encomendada por la reina. Sabía que aquello no iba a ser nada fácil y que allí se podría encontrar, en Melilla, cualquier cosa. Cuando llegó, se hizo cargo de la dirección y administración del Hospital de Cruz Roja en Melilla, que estaban acabando de construir. Y bueno, pues fueron muchísimos los impedimentos que tuvo que solventar y varias las broncas con los militares responsables de la zona. Es una mujer muy inteligente, pero no tiene tiempo para pensar, porque la situación en la que se ve no le da tiempo de reacción, no puede planear, no puede organizar. Ella es una mujer a la que le gustan las cosas muy bien hechas, muy profesional, implicada políticamente porque ella representa a la corona. Y entonces, bueno, es una mujer de armas tomar, no tiene más remedio. No tiene más remedio porque si ella no es así, se viene todo abajo. Finalmente logró abrir el hospital con 100 camas que rápidamente fueron ocupadas. Desbordadas por el trabajo que debían realizar sus compañeras y ella misma, pidieron un centro mayor donde poder atender a los enfermos y heridos con unas mínimas condiciones. De ese modo, logró inaugurar un hospital de la Cruz Roja en Cala Bonita, en Alhucemas, llevado por las damas enfermeras que se encargaban absolutamente de todo. Tanto ella como la media docena de damas que la habían acompañado realizaban jornadas interminables. Su trabajo no se limitaba a curar o cuidar a los heridos, sino que ejercían también de psicólogas. Les daban consuelo y cariño a los enfermos y también, pues, ellos que se encontraban a cientos de kilómetros de su casa, la recibían con sumo amor. Con mucha lucha consiguió una máquina de rayos X que sirvió para salvar muchas vidas. Estamos en guerra, señora. Y por eso estoy aquí. ¿Pero quién se ha creído que es usted? La directora de este hospital. La escasez de personal en la zona obligaba a que, además de curarles o asistir en el quirófano a los enfermos, les dieran de comer cuando estos no tenían fuerza para hacerlo solos. También se encargaban de tener a punto toda la ropa de cama y las batas que usaban. Las remendaban una y otra vez porque era lo único que tenían. Sabían que era primordial tener higiene porque si no, las enfermedades se propagarían. Tampoco se les cayó los anillos cuando hubo que amortajar a los muertos o incluso clavar las tapas de sus ataúdes. La carencia de personal les obligaba a hacer de todo y más de una vez tomaron la comida hecha con agua salobre para que los enfermos tuvieran agua potable. Uno de los mayores testimonios de la labor que ejercieron estas mujeres, en especial Carmen de Angolotti, que debía pelearse con los oficiales militares para que le dieran lo que necesitaba para curar a sus pacientes, fue el del político socialista español Indalecio Prieto, quien viajó a Melilla y vio in situ lo que allí ocurría. Después escribiría su crónica habitual, en la que contaba: he regresado a España en el Alicante, el barco del dolor, entre enfermos y heridos de guerra. He venido con la duquesa de la Victoria, mujer admirable, que curó y consoló a los heridos y amortajó cadáveres. Ella y media docena de damas son las únicas que luchan en Melilla con el dolor, en jornadas interminables. Más tarde, Indalecio se indignaría porque su periódico no quiso publicar su crónica. No obstante, aprovechó su escaño de diputado socialista para explayarse a gusto en el Parlamento. Para mí no hay valientes ni cobardes. Sin embargo, conozco en esta guerra un heroísmo ante el cual me hincaría de rodillas, y es el de unas damas que, sea cual fuera su alcurnia, una conciencia honrada como la mía no puede pasar en silencio. Me refiero a ese grupo pequeño, diminuto, ínfimo, capitaneado por esa heroína que se llama Duquesa de la Victoria. En 1925, cuando se pacificó el territorio, Carmen regresó a la capital. En Melilla dejó muchas enfermeras de la zona que habían sido instruidas por ella misma para ejercer en los hospitales de la Cruz Roja. Su labor en la buena gestión realizada en los hospitales y el trato sanitario que ofreció a los enfermos, priorizando las urgencias sin tener en cuenta el rango militar del paciente, supuso que las autoridades reconocieran su labor poniéndole su nombre a la calle donde estaba situado el hospital principal de la Cruz Roja en Melilla. Lamentablemente, durante el franquismo la calle fue renombrada como calle General Mola, pero en 1991 la Asociación Cultural Ateneo de Melilla logró que el ayuntamiento aprobara que la calle volviera a tener su nombre original en tributo a la Duquesa de la Victoria. Cuando Carmen regresó a la capital madrileña, en vez de tomarse un descanso, continuó trabajando en el Hospital Central de la Cruz Roja y ayudó a fundar más hospitales en territorio español hasta 1931. Pero en 1936, durante el estallido de la Guerra Civil, fue detenida en Madrid por el gobierno de la República y ella, pues, la acusaron de ser sospechosa de conspiración militar. No olvidemos que todo el mundo conocía la amistad de la duquesa con la reina Victoria Eugenia. Pero resulta que, al no encontrar prueba alguna que le incriminara, fue liberada meses después. En 1937 se retiró a Marsella, pero volvieron a reclamarla para que organizara los hospitales de campaña de la zona sublevada. Carmen fallecería el 4 de noviembre de 1959 a los 84 años de edad. El Colegio de Enfermeras y el Hospital Central de la Cruz Roja le rindieron homenaje con el monumento que mandaron realizar al escultor Julio González en 1925. El monumento se encuentra actualmente en la entrada central de la puerta principal que conforma el acceso al Hospital de San José y Santa Adela, donde se puede ver. Y allí está la Duquesa de la Victoria ataviada con el uniforme de invierno que usó en Melilla, sosteniendo en sus brazos a uno de los heridos. El próximo miércoles, como hemos anunciado, podremos disfrutar de Tiempos de Guerra, la serie que estrenará Antena 3 Televisión, donde la actriz Alicia Borrachero encarna la figura de Carmen de Angolotti y nos cuenta lo que le ha aportado este personaje y cómo ve ella a la auténtica Carmen. Por la fuerza imparable que tiene que sacar, por la creencia que tiene absoluta en sus principios y en la corona, los valores que representa. Entonces, es una mujer que tiene como permiso para ser como es. Ocupa mucho espacio. Tiene una energía muy directa, muy de acción, muy expansiva. Y es realmente una mujer con espíritu militar. Entonces, para mí es divertidísimo hacer esto. Quiero agradecer a mi compañero Ismael Terriza su colaboración e invitaros a todos a ver Tiempos de Guerra, donde los guionistas, como ya sabéis, pues se toman varias licencias. Y por eso, hoy he querido adelantaros la verdadera historia de esta mujer llena de coraje, que por encima de su título entregó su vida al cuidado de los enfermos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Fronteras del Futuro. Fronteras del Futuro, como siempre, en esta sesión con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estamos? En el futuro habrá muchos o todos seremos cyborgs. Siempre pensamos en ese término. Cuando utilizamos ese término, pensamos en Terminator, pero esto es mucho más. ¿Qué es un cyborg? Bueno, un cyborg es un híbrido entre hombre y máquina. Es un híbrido en el que ya se están dando... No es que las máquinas sean hombres... No, no es que ni que las máquinas sean hombres ni los hombres son máquinas. Es una integración de la tecnología en la biología humana, ¿no? Es un paso, es querer derribar las fronteras que tiene la biología, que tenemos actualmente, y querer ir más allá de lo que la propia biología nos puede ofrecer a día de hoy. ¿Cómo hacerlo? Pues con tecnología integrada en nuestro cuerpo, que nos permita descubrir sensaciones y tener sentidos o ampliar los sentidos de que disponemos más allá de lo que actualmente hacemos. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, a día de hoy tan solo un 5% de las señales que nos rodean, tan solo un 5%, fíjate, son percibibles por nosotros a través de los sentidos. Entonces nos estamos perdiendo una cantidad de sensaciones del mundo exterior que a día de hoy, con lo que da de sí el cuerpo, no podemos percibir. Y en eso nos van a ayudar los cyborgs. Ese futuro, exactamente, ¿no? Tecnológico. Ese movimiento que ya existe, ya no es futuro, pero se están dando ya los primeros pasos, ya se han dado. Ojo, un dato muy importante que has dicho. El 5%, solo el 5% de las señales que existen son percibibles por los sonidos de forma normal. Exactamente. Y los cyborgs pretenden acabar con esto. Todos nos convertiremos en cyborgs. Todos nos convertiremos en el futuro, por ejemplo, en lo que es un cyborg que ya existe, es español, Neil Harbison. ¿No? Neil Harbison, la historia de Neil Harbison la hemos tenido aquí en La Rosa de los Vientos hace alguna temporada, creo que vosotros ya lo entrevistasteis, y es un personaje que es el primer cyborg que ha sido admitido por un gobierno, ¿no? Él tiene una historia, él es de padre inglés y de madre catalana, se crió de hecho en Mataró, tiene sangre por tanto catalana, y ya a sus 18 años ya se hizo famoso, por así decirlo, en su zona, porque se subió a un árbol y allí pasó unos días en protesta, en rebeldía, porque el ayuntamiento quería podar esos árboles, y él se subió allí para demostrar la contrariedad que esto suponía en su vida, en aquello. Él tiene una enfermedad congénita que se llama concretamente acromatopsia, que le impide ver los colores, simplemente ve en blanco y negro y en escala de grises. Y entonces esto le llevó a, después de ver una charla de un estudiante de tecnología y que hablaba sobre estas cosas, a ofrecerse como conejo de indias, ¿no? Él tenía este problema de visión, y entonces diseñaron integración de la tecnología en su cerebro. Desarrollaron el iBorg, exactamente, que es el ojo biónico por el que él puede ver. Lo que pasa es que es muy aparatoso, porque él lleva implantado en el cerebro, a través del hueso occipital, una antena que le sobresale. No es que se ponga la antena, que la gente puede equivocar. Está osteointegrada, es una antena osteointegrada. integrada. Exacto, que vive con él la antena, que él, está con la antena de forma permanente cuando se acuesta, cuando se ducha, cuando se levanta. Claro. En todo momento. Bueno, pues eso seremos en cierto modo en el futuro, ¿no? Tendremos la tecnología integrada, ¿no? Bueno, pero sí, la tecnología de una forma u otra. Él se hizo famoso cuando fue a renovarse el pasaporte y, claro, le dijeron que esa fotografía que tenía que llevar el pasaporte no valía. Entonces él, mucha gente, desde científicos a, bueno, al movimiento biohacker que contempla esta posibilidad del futuro, pues le estuvieron apoyando, y al final el gobierno, el ministerio correspondiente en los Estados, en el Reino Unido, admitió la foto y le admitió como el primer cyborg realmente admitido por un gobierno. El primer, ¿no?, humano evolucionado. El primer humano, exactamente. Además, entonces, él creo que los colores los percibe a través de exactamente, sonidos. Exactamente, la historia era esa, cómo él quería saber cómo era un color, porque nunca había visto, había podido sentir, percibir un color, y entonces lo que hace es que ese iBorg lo que hace es exactamente convierte lo que es un color en sonidos, la frecuencia de los colores lo convierte en sonidos, y él, a través de esa sensación que recibe auditiva, lo que hace es transformarlo después en creaciones artísticas. Él está volcado y centrado en el mundo artístico, y con ello pinta, compone música gracias a percibir los colores de una forma diferente a como lo hacemos los demás. Y además, una posibilidad de llegar al público de una forma muy curiosa y de fomentar esta integración. De hecho, él tiene una fundación, se llama Fundación Cyborg, para dar a conocer este paso del futuro que tarde o temprano tendrá que llevar. Esto es una posibilidad, él tiene una enfermedad, pero no hay por qué tener una enfermedad para querer integrar, integrarte en tu cuerpo tecnología del futuro, que este es lo que en sí es el movimiento biohacker, que es lo que ellos, sin tener una patología, quieren integrarse caso, más adelante. En el caso de Mon Rivas, yo creo recordar, no sé si estoy en lo cierto, es que ella no tenía ningún tipo de enfermedad, sino que lo que quería era evolucionar como ser humano. Y lo hacen los dos conjuntamente en la fundación esta que hemos hablado, Cyborg, por medio del arte y de la tecnología. Quieren saber hasta dónde podemos llegar, ¿no? Has utilizado en varias ocasiones la expresión en movimiento. Todo esto es un movimiento nueva era, como queramos. No estamos hablando de algo solo tecnológico, estamos hablando de algo que es mucho más. Hay diferentes ramas, diferentes tipos de movimientos, fundamentalmente dos, ¿no? Sí, es el movimiento del biohacking es como una subcultura en la que se producen dos corrientes, ¿no? Una está basada en lo que es la ciencia de calle, la ciencia ciudadana, en la que todo el mundo aporta, sin ser científicos en sí, pero sí teniendo unos conocimientos más o menos sólidos, en la que todo el mundo puede aportar su conocimiento para desarrollar este movimiento, ¿no? Pero luego están los grinders, los que ellos mismos grinders, que son la gente que están encantados, que quieren implantarse, ya no desarrollar, sino contribuir a ese desarrollo y implantarse en su cuerpo esta tecnología. Eso sería ir más allá, ¿no? Este es el hay, por ejemplo, un individuo que se llama Kevin Warwick, que ya hace muchos años, bastantes años, se implantó en su antebrazo un pequeño dispositivo, un transmisor de radiofrecuencia, con el que podía interaccionar con toda la domótica que tenía en su casa, abrir ventanas, cerrar puertas, etcétera, etcétera. Luego fue más allá y lo que se hizo es que se implantó 100 electrodos en contacto con las fibras nerviosas de su brazo, y entonces lo que eso es una interfaz neuronal que lo que le permitía era controlar las señales nerviosas que iban desde su cerebro hasta su extremidad, y esto le permitía de una forma casi remota poder mover una silla de ruedas o poder mover un dispositivo parecido a una mano al otro por medio de internet al otro lado del océano, por ejemplo. ¿Y en qué grupo podríamos meter a este individuo, ¿no? A otro cyborg que ya existe, a Lobotron 9000. Sí, Lobotron 9000. ¿Quién es el que hace, bueno, que ha inventado? Vamos a ver, Lobotron 9000 es un invento de Rich Lee, que es un biohacker, está metido en este movimiento, y entonces él lo que ha querido es desarrollar todavía ir un poco más, más allá. Y entonces ha empezado, o uno de sus primeros aportaciones es el Lovetron 9000. Lovetron 9000 es, digamos, la evolución sexual de esta, de este movimiento, ¿no? Lo que él propone es implantar en la base del pene de los hombres un vibrador. Un vibrador en el, sí, bueno, para que depende de los, sí, hombres, con velocidades diferentes. No, esto ya existe a nivel para impotencia masculina, existen implantes de este tipo, pero él lo quiere llevar más allá todavía, ¿no? Y entonces un vibrador no es de momento como los que te proponen en una indicación médica para este problema, sino que él lo que quiere es hacer disfrutar, aunque tú no tengas ningún problema, pero en tener la posibilidad de llegar más allá en tus contactos sexuales, ¿no? Y entonces lo que él plantea es, bueno, introducir en el pubis de los hombres, en la base del pene, una pieza aproximadamente de una moneda de 2 euros, y por ello, de forma inalámbrica, por así decirlo, poder disfrutar de sensaciones que hasta ahora el cuerpo humano no posee, por así decirlo. O sea, sin necesidad de tener contacto con ninguna otra persona, sino él mismo. No, él mismo y con otra persona, claro, o sea, con contactos sexuales reales con otras personas, de poder disfrutar de esas sensaciones que muchas veces dan los vibradores, que el cuerpo humano masculino no llega a ese tipo de sensaciones, ¿no? Lo que posee este Lovetron 9000 es muy parecido a un vibrador, con lo cual tú puedes adaptar, por así decirlo, la intensidad de las vibraciones e incluso también la forma en la que se mueve el pene como reacción al tener instalado este aparato allí. Sí, por coger eso, el dominio del aparatito. Por eso se llama Lovetron, ¿no? Que debe Lovetron. Amortron. Debe ser la evolución sexual de HAL 9000. Pues el apellido es el mismo, 9000. Bueno, ¿y por qué 9000? Pues no lo sé, porque... llamar a este hoy, señor. Hoy, por ejemplo, con esto que estás comentando, he visto una película que están ahora anunciando, la segunda parte, que es Kissman, que yo no la conocía, y salía una de las espías con unas prótesis de estas que utilizan los atletas cuando les falta pierna y corren, y además a unas velocidades tremendas. Claro, la película ya, aparte de tener una habilidad a la hora de correr y moverse, tenía cuchilla y era una cosa, parecía claro, eso, vamos. ¿Qué película? Kissman, claro, exactamente. Pero la verdad es que es algo que es muy ventajoso para la gente que tiene problemas para poder andar. Eso es una maravilla. Sí, aunque este movimiento no sustituye eso. No quiere, o sea, su filosofía es esa. No se centra en reemplazar biología con tecnología, sino lo que ellos quieren es integrar el hombre, hacer integración hombre-máquina hasta llegar a un punto extremo, que a día de hoy está lejísimos, por así decirlo, en el que se complete totalmente la biología, se elimine, por así decirlo, la biología, y sea la tecnología la que llegue a reemplazar completamente a la biología, ¿no? Pero bueno, es un extremo que todavía está muy, muy alto, pero bueno, en sus miras, cada uno. Claro, queramos o no, en el futuro seremos, de alguna forma, habrá diferencias. Habrá nuevos avances, no los podemos imaginar, pero seremos el futuro cyborg. Y un problema, tu clon cyborg. Todos los dilemas éticos que a día de hoy se plantean, pues hay que irlos venciendo poco a poco. De hecho, Neil Harbison, cuando quiso implantarse su famoso cyborg, tuvo problemas porque los médicos no querían implantar eso y él tuvo que recurrir a otros médicos que no tenían esos problemas éticos. Bueno, pues hasta aquí La Rosa de los Vientos por esta noche. Programa en Onda Cero que volverá el próximo fin de semana, el próximo sábado por la noche, a partir de la 1:30 de la madrugada, las 12:30 en la Comunidad de Canaria. Ahora os dejamos con El Transistor, con José Ramón de la Morena. ¡Feliz semana!